Calvano de Punta, pensando en comunidad. Todos los viernes de 18 a 21 horas. Por la comunitaria FM Punta del Indio, la 100.3. Noticias, información, actualidad, debates, reportajes, entrevistas, turismo, producción, ambiente, cultura y todo lo que tenés que saber para estar informado en Punta Indio. Calvano de Punta, pensando en comunidad. Comunicate a nuestro WhatsApp 115 40 89 215 o a través de nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Calvano de Punta. Calvano de Punta. Pensando en comunidad. Estefanía Saladino, docente de la Escuela Pública, y quiero saludar a Ezequiel Calvano, que vuelve con su programa Calvano de Punta, pensando en comunidad, y a la radio comunitaria por su sexto aniversario. Sigan así. Hola, soy David Pereira, docente de Escuela Pública, y quiero saludar a Ezequiel Calvano, que vuelve con su programa Calvano de Punta, pensando en comunidad, y a la radio comunitaria por su sexto aniversario. Sigan así, chicos. Hola, soy Omar Carpín, docente de la Escuela Pública, y quiero saludar a Ezequiel Calvano, el gran Ezequiel Calvano, que vuelve con su programa Calvano de Punta, pensando en la comunidad. Y también, por supuesto, a la radio comunitaria, por su sexto aniversario. Mi deseo es que sigan así y vamos por más. Calvano de Punta. Calvano de Punta. Pensando en comunidad. Tal cual, y quiero dejar mi saludo a Ezequiel Calvano, que vuelve con su programa Calvano de Punta, pensando en comunidad. Y también aprovechar para dejar un gran abrazo a la radio comunitaria por su sexto aniversario. ¡Que sea rock! Hola, soy Ramiro. Saludos a Ezequiel y a toda la radio comunitaria. Hola, soy Sol González Taguas, docente orgullosamente de Escuela Pública. Quería felicitarlos por el programa, mandarle un saludo especial a Ezequiel y a su programa Calvano de Punta, y felicitarlos a la radio comunitaria por su aniversario. Les mando un fuerte saludo, excelente la radio. Buenas tardes, buenas noches. Aquí Marcelo Vecinodri con el informe semanal de COVID-19. Buenas tardes, ¿todo bien? Poneme más fuerte, qué tema, ¿eh? Muy bien, bueno, ¿cómo está, gente linda? Volvimos acá con Calvano de Punta pensando en comunidad. ¿Cómo anda ustedes del otro lado? Que nos estaban extrañando, nos mandaban mensajitos. Che, ¿pero cuándo salen? ¿Qué pasó? Se olvidaron de hacer el programa, los echaron de la radio comunitaria. Uno que me dijo, los echaron de la radio, ¿cómo nos van a echar de la radio? Si es nuestra casa, querido, querida, queride. Así que estamos aquí nuevamente para empezar un programa que hoy va a ser el punto número cero, ¿no? Hoy es kilómetro cero del programa, así que vamos a estar simplemente presentando, hablando con gente linda de nuestra comunidad, del mundo. Vamos a estar intentando, como siempre, comunicarnos con nuestra querida comunidad de Punta Indio. ¿Para qué? Para empezar a retomar esto que es la radio, que tanto amamos, tanto nos gusta hacer la radio. Tanta gente nos dijo, y bueno, acá estamos. Pasaron 8 meses, ¿eh? 8 meses que habíamos abandonado, Leo, querido. Nuestro programa Calvano apunta pensando en comunidad. Leo tiene la posibilidad de hablar, está con su micrófono online, está todo ok, porque quiero que también nos saludes. Hicimos muchos años turismo en Punta y después también Calvano de Punta, lógicamente. Así que, ¿cómo anda, don Leo, mi amigo? Vos me empujás a hablar un poco, ¿eh? Te tienen prohibido. Siempre, ¿no? La misma historia. Claro, loco. Claro. Sí, ya sé que te mandaron un mensaje hace un rato. No me queda otra. Te mandaron un mensaje, claro. Ahí le está mandando. Este es un mensaje subliminal, ¿entendés? A esa persona que le mandó un mensaje, le dijo, por favor, no te atreves a hablar en el programa de Calvano de Punta, ¿eh? ¿Está bien? Así, fue así. Así fue, a punta de pistola. Ahora lo estamos acá obligando a don Leo. Bueno, pero anda bien, ¿todo bien? Sí, todo bien. Aparte hay una diferencia enorme entre tu micrófono y el mío, te digo. Porque cambiamos. El último programa tuyo fue allá en la delegación municipal. Tiene razón usted. En el viejo estudio de la radio. Programa, digo. Porque programa. Siempre metés la cuchara en donde... Claro. No, ahí ya es otra cosa. Jeringa de radio, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo sería el micro? Porque en el hospital es la jeringa de hospital, ¿no? El jeringazo. Jeringa de hospital. El jeringazo, claro. Exacto. Pero en radio, ¿cómo sería? Cable. Sí, cable pelado, claro. No sé, ¿cómo sería? ¿Qué sé yo? Me hace cada pregunta, Leo. ¿Qué? Cualquier cosa, ¿no? Claro, ya empezamos así con desafíos lingüísticos y. ¿No? Totales, sí, no, totales. Así, pero bueno, eso es lo que es la radio, ¿eh? Eso es lo que es la radio. Así que bueno, comenzamos nuevamente con nuestro programa Calvano de Punta, pensando en comunidad. Hoy para nosotros es una fecha muy especial, ya pasaron, como decíamos, 8 meses, inclusive de la partida de Rosita, de la partida de ella era la Betty, ¿no? Después de ese terrible momento, ese cimbronazo familiar, habíamos decidido dejar de hacer el programa por un tiempo Y bueno, Juan Carlos Dadín, si nos está escuchando, fue uno, te cuento, Leo, uno de los que nos dijo, vuelvan, y así un montón de gente más. Así que ahora vamos a estar más tranquilos, vamos a poder transmitirles con más tranquilidad todo lo que está pasando. Estamos cumpliendo mañana 6 años con la radio comunitaria, como todos saben. Y bueno, nosotros más que nadie, más que ningún programa de radio, sabemos, ¿no? Que no es Calvano de Punta un simple magazine, así como bien recién decía Leo. Nosotros ponemos ahí el tema donde nadie lo quiere poner y hablamos de las cosas que nadie quiere hablar. Así que ese me parece que es la actitud que vamos a tener, pero por ahí con un enfoque político, un análisis de la realidad un poco distinto, ¿no? Vamos a tratar de tomarnos esta historia de unir esos dos mundos, ¿viste? Parece que hay que dos mundos. Bueno, que no se hablan, que se habla del grieta, que siempre parece que van a estar, más, menos, van a... Bueno, nosotros vamos a tomar el enorme desafío de intentar unir estas dos partes, este gran rompecabezas. ¿Para qué? Para, bueno, empezar a entender mejor la realidad, empezar a entender mejor lo que nos pasa, Así que bueno, hemos sido parte también, hemos sido los pioneros, los fundadores de la radio. A lo largo de estos años, bueno, generamos muchos contenidos, todas las temáticas que ya conocen. No nos vamos a escapar de la reserva natural, del turismo, del ambiente, de esa mirada de la ecología social que nosotros tenemos, de la producción sustentable, de la cultura, ¿no? Pero esencialmente estamos tomando a la comunicación popular como un derecho humano, que creo que lo es y muy fundamental, entre otros. Así que, bueno, hemos sido, somos, seguiremos siendo gestionadores comunitarios. De hecho, prueba de esto, todo el trabajo que venimos realizando siempre ha sido igual, de manera abierta, democrática, comunitaria, participativa. Ese es nuestro gran sello identitario, como todos los conceptos que ya conocen de la biosfera nativa, que nosotros creemos que tiene que ser nuestra reserva natural, y también esos grandes conceptos que son los de la aldea, ¿no? Nuestra pequeña aldea en el mundo, para nosotros, nuestro pequeño pueblo de campo costero. Así que siempre comunitarios, siempre participativos, así como ha ocurrido desde los comienzos de esta radio y desde los comienzos también de nuestro programa. Decimos, prueba cabal, todos los eventos que se han generado siempre han sido de esta manera. Inclusive también lo que ha sido la construcción de la radio comunitaria también ha sido de manera participativa, abierta. Esta es un sello que no vamos a abandonar nunca. Y les decimos más, ahora ya estamos soñando con hacer una radio de barro solar. Este es el último desafío. Ya tenemos barrio de radio de barro, R con R. Bueno, y tenemos baño seco. Y ahora ustedes pasan por la radio y ven semejante aparatejo ahí, ¿no? Que tenemos un montón de acumuladores, vamos a ver si funcionan las baterías, pero también es otro gran desafío, ¿no? La radio de barro solar, esas otras de las grandes metas que se ha puesto la radio comunitaria y lógicamente de Calvano Punta, pensando en comunidad, apoyamos esto que venimos haciendo desde el primer momento. Así que bueno, 6 años, che, 6 años que nos dimos tantos lujos, Leo querido, tantos lujos, generamos debates en la comunidad. ¿Cuántas cosas se generaron? Radio abierta, radio en la playa, la radio es historia, colaboramos con el sonido en todos los eventos sociales del pueblo. Bueno, estoy haciendo un reconto de para los que recién hoy escuchan por primera vez la radio comunitaria, lo que significa, no solamente este programa, sino la radio en sí. Se ha producido un montón de reportajes, hay un montón de material importantísimo, han pasado intendentes, funcionarios, secretarios de turismo, de todo, absolutamente dirigentes, legisladores, políticos, todo, absolutamente todo ha pasado aquí. Hemos entrevistado también a personajes locales, al mismo tiempo, al igual, al mismo nivel que a todos. Así que bueno, gente linda de nuestra comunidad, acá estamos, vamos a acompañarlos, vamos a tratar de cambiar algún lenguaje propio que teníamos, pero para mejor. Vamos, estas son el nuevo Calvano de Punta, nuestra propia artística. Vamos a tratar de construir nuestro propio perfil radial, nuestra propia audiencia. Ese es el sueño, ¿no? El sueño del pibe, construir, ¿no? la propia audiencia de cada uno con sus propias características. Así que esto es lo que vamos a hacer. Esta es la nueva identidad de nuestro programa. Tenemos un montón de cosas para compartir en el día de hoy. Vamos a ver si podemos hablar. ¿Se podrá, Leo, hablar con Estados Unidos? Para ver lo que está pasando. Es grave lo que ha ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Así que vamos a ver si podemos hablar dentro de un ratito con Estados Unidos, con el viejo mundo. Podremos hablar con el viejo mundo también, con Europa. A ver qué pasa con este tema, no es del tema de la semana, el del año, ¿no? El tema del COVID-19. Así que de esto se va a tratar el programa del día de hoy. Además de saludar, de que nos van a mandar al 11 15 5408 9215 o al teléfono de la radio también, lo pueden hacer un saludito por el programa. Mañana cumplimos 6 años con la comunitaria. Y el domingo es el día del periodista, así que es un fin de semana muy comunicacional, les digo. Así que bueno, estamos hasta las 21 horas aquí transmitiendo. Nos vamos a un corte y ya venimos con la primer entrevista. Con mi gente agitando, soy bastardo de esta tierra, administro en la miseria. Calvano de punta, pensando en comunidad. Nati, decirle chau a la película. Chao. Chao, mamita, chao. Empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Apagué teléfono sin avisar. ¿Para qué voy a pedir Hola amigos en Punta Indio. Yo soy Cristian de Austria y quiero saludar a mi querida Argentina. Voy a explicar un poco la situación con la crisis de corona en Austria. Nuestro gobierno cerró las fronteras en marzo y paralelamente empezó la cuarentena. No pudimos ir a otros pueblos o ciudades, solamente estuvo permitido para ir a supermercados o farmacias. Entre este periodo, los números de los infectos desarrolló muy bien y por eso el gobierno pudo relajar las reglas más y más. Ahora no quedan muchos casos y la vida parece casi normal. Solo en los supermercados y transportes públicos tenemos que traer máscaras. Desde ayer las fronteras están abiertas y en total tenemos 418 casos activos, 670 muertos y 16.000 convalecientes. No sé cómo es la situación en Argentina exactamente, pero puedo decirles que todo va a mejorar tarde o temprano. Soy seguro que podría visitar mis amigos en Punta Indio pronto. Un día voy a regresar a la Betty en Punta Indio. Pero mejor en verano, hace mucho frío en invierno en Argentina. Demasiado para mí. Ya tengo bastante nieve aquí en los Alpes. Con suerte estamos en verano ahora. Así disfrutamos el tiempo aquí. Bueno, al final, saludos a todos, abrazos de Innsbruck, Austria. Suerte, amigos. Calvano de Punta. Calvano de Punta. Pensando en comunidad. Aquí Marcelo Vecinodri con el informe semanal de COVID-19 de nuestro país para Calvano de Punta, pensando en comunidad. En la Argentina, salvo algunos brotes concretos, prácticamente el 90% de los casos positivos y las muertes ocurren en el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, es decir, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 40 municipios de la provincia que la rodean. Desde el martes pasado, los contagios reportados rondan los 1.000 casos diarios a nivel país. En la última semana, en la capital tenemos un promedio de 395 casos por día, mientras que en la provincia son 347. De los 20.197 casos positivos que tenemos en total, 9.754 son de la capital, 7.496 de la provincia y 2.947 del resto del país. En total, tenemos 608 muertes desde que comenzó la pandemia, de las cuales 256 ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, 213 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 139 en el resto del país. Con el virus circulando en las grandes aglomeraciones, se perciben dos estrategias diferenciadas. Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta toma riesgos severos al flexibilizar algunos permisos, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, diferencia entre conurbano e interior y mantiene restricciones. Tengamos en cuenta que Larreta está entre la espada y la espada. Por un lado, gobierna un distrito con la mayor densidad de población de todo el país, más de 15.000 personas por kilómetro cuadrado, lo que llevaría, desde la lógica, a considerar un aislamiento severo. Sin embargo, por el otro lado, el electorado porteño es uno de los más pujantes para terminar con la cuarentena, pese al rotundo éxito de nuestro país respecto de otros de América y del mundo. En las próximas semanas veremos cómo el gobernador de Juntos por el Cambio hace equilibrio entre estos dos polos. En el caso de Kicillof, que gobierna un distrito enorme de 300.000 kilómetros cuadrados y de más de 15 millones de habitantes, su estrategia es otra. mantiene las restricciones correspondientes a la fase 3 en el conurbano y avanza decididamente hacia una nueva normalidad, hacia la fase 5, en el interior de la provincia. En 61 de los 135 municipios que tiene la provincia, se registran 21 días seguidos sin reportar contagios. Y allí, las actividades están prácticamente normalizadas. Al mismo tiempo, supo mantener en funcionamiento el tejido productivo e industrial. También tuvo éxito Kicillof en contener el brote ocurrido en Villa Azul, una barriada humilde cuya situación es más que representativa. La zona del barrio que queda en Avellaneda, gobernada por Ferraresi, se urbanizó en los últimos años y allí prácticamente no se registran casos. Por el contrario, en el sector que se encuentra en Quilmes, durante el gobierno del ex-chef Martiniano Molina, de Juntos por el Cambio, se paralizaron en 2016 las obras de urbanización. El resultado, allí el COVID-19 se multiplicó a gran velocidad. Mayra Mendoza, intendenta por el Frente de Todos desde diciembre del año pasado, multiplica esfuerzos y está logrando desacelerar el virus. Tenemos, estimado Ezequiel, dos estrategias distintas que responden a dos proyectos también distintos. El tiempo dirá qué fue lo mejor para todos. Seguiremos informando todas las semanas para Calvano de Punta, pensando en comunidad. Calvano de Punta. Calvano de Punta. Pensando en comunidad. Bueno, seguimos acá, estamos en vivo en Calvano de Punta, pensando en comunidad. Gracias, Marcelo Vecino Dri, que va a hacer una columna todos los programas. Así que hay varios, van a haber columnas, segmentos, bloques, así que estén atentos porque se viene con todo. Yo le agradezco a todos, todos los que están colaborando con nuestro programa. Bueno, ahora estamos en comunicación telefónica desde Estados Unidos con Mariana López Jean. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Bien ustedes? Bien, tanto tiempo. Bueno, con Mariana fuimos a la secundaria, vamos a decirlo. ¿Podemos confesar esto? ¿Fuimos a la secundaria juntos, Mariana? Sí, hace muchos años, muchos años. Que hace, desde el 90 y pico que no los vemos. Pero bueno, Mariana está en Estados Unidos. ¿Hace cuántos años, Mariana, más o menos? 22, desde el 99. Desde el 22 años en Estados Unidos viviendo, ¿eh? Así que bueno, tiembla Ted Turner con la cadena CNN, porque ya tenemos Calvano de Punta desde Estados Unidos, así que vamos a estar desde ahí enterándonos qué pasa con otra mirada. Lo que vamos a hacer en Calvano de Punta en esta nueva emisión es empezar a tener otras miradas, la otra parte, ¿viste? Esos dos mundos. Bueno, vamos a tratar de unirlo. Y queríamos preguntarle qué está pasando verdaderamente en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo convive esa triada explosiva que es el brote de racismo originado por el asesinato de Floyd en manos de la policía y, por otra parte, ese resurgir histórico, ¿no?, de los conflictos raciales entre negros y blancos en un marco de brote de violencia institucional por la policía, que ahora se pone en relieve, teniendo en cuenta que estamos en un contexto muy particular que es la pandemia y su consecuencia, ¿no?, y consecuente emergencia económica? ¿Qué es lo que está pasando, Mariana? Bueno, sí, es un desastre. Nosotros acá también lo miramos en la tele y pensamos que estamos mirando una película. Si bien yo estoy súper lejos de donde pasó, yo estoy en California. El problema es que son tres cosas distintas. Exacto. Una cosa es la violencia policíaca. Y eso existe en todo el mundo. Bien. Y no es solamente contra una raza, es contra todos. O sea, acá la policía se respeta. Lo que se ve en las películas es como es. Acá si te dicen que pares, vos parás. Y si te dicen que levantes las manos o que te tires al piso, vos lo haces. Pero no porque, si no lo hago me van a golpear o lo que sea. No, porque la realidad, en realidad eso no pasa todos los días. No es lo que se ve todos los días. Pero si te están diciendo una vez que te pares, dos veces que te pares, tres veces que te pares y cuatro veces que te pares, si vos seguís corriendo o seguís revoleando algo que tenés en la mano, qué sé yo, es muy complicado. Y no, una cosa es la violencia policíaca que va contra todo el mundo, el latino, el negro, el blanco, el, el homeless o cualquier persona, no solamente va para ellos. Y la otra cosa es el racismo. Claro. O sea, y acá se mezcló todo. Y el problema que está pasando, que fuera el vandalismo, eso no está creado por la comunidad negra. Eso no está creado por ellos. Acá la gente salió a protestar. Y la mayoría que sale a protestar es esta nueva generación, el nuevo milenio. Sí. Que no tienen ni idea de la vida. Esa es la realidad. Y yo lo veo con mis propias hijas, que están criadas de alguna manera un poco con mi cultura y todo, pero sin embargo son del nuevo milenio. Y no tienen ni idea de lo que es la vida, de lo que es trabajar para ganarte algo y de nada. Ellos creen que, oh, sí, vamos a protestar todos. Pero no entienden que son... Una cosa es ir a protestar por la violencia policial, pero vamos todos a protestar por todos, por blancos, negros, amarillos, verdes, cualquier color, cualquier raza. Eso es una cosa. Y otra cosa es el racismo. El racismo viene de que se crió el ser humano. Y no es el racismo, sí, es el racismo al negro, el racismo al latino, el racismo a todo el mundo. Es la clase social. Es todo. Y el racismo, lamentablemente, de la manera que yo lo veo, no se va a terminar. Porque existe y es lamentable. Tenés que empezar todo de vuelta, de cero. Y no es no solamente la policía. Yo nunca tuve problemas acá. Yo soy latina, obviamente yo aprendí a hablar inglés de grande, mi inglés no es perfecto, tengo acento. Yo nunca tuve problemas. Sí, me han parado la policía porque manejaba rápido, por cualquier cosa, y nunca tuve problemas. Y no, pero, again, vos cuando te paran, sí, señor, no, señor, acá está mi licencia, I'm sorry, no me di cuenta, bla, bla, bla, y a otra cosa. Te agarraste el ticket, lo tenés que pagar y hacer lo que tenés que hacer. Pero si vos te van a parar y vos no vas a parar, y sí, te tienen que parar porque vos estás poniendo en peligro a otros, ¿me entendés? O sea, no sé, estaba muy complicado. El tema de los saqueos se terminó. La teoría acá más grande que yo creo y que muchos creemos es que los saqueos fueron organizados, no sé si por el gobierno, pero sí fueron organizados por los blancos. Y ellos fueron, fue demasiado organizado esto. Si vos lo veías acá, de la noche a la mañana en las calles desaparecieron ladrillos, paletas con ladrillos en los centros comerciales, así de la nada, nadie sabe de dónde salieron todos, porque estaban proveyendo ladrillos o lo que sea para que se arme violencia, porque al blanco le conviene la violencia, porque entonces ¿quién queda más parado? El negro. Entonces ahora todo el mundo está diciendo, ay, mirá, los negros están saqueando los negocios, porque lo que se ve es que es el 75-80% gente de color saqueando. Pero hay gente de todos los colores. Y otra vez, está todo mezclado. Entonces, la generación nueva nos miran a nosotros, los más adultos, y nos dicen, ay, Dios mío, ustedes están preocupados por los saqueos y no están preocupados porque alguien se murió. Entonces, con lo que yo le explico a mis hijas, no te equivoques. Que Floyd se haya muerto es una barbaridad y es terrible. Y todos tenemos que salir a protestar. Está preso, ¿no? Está preso. ¿Cómo? Está preso el policía. Los cuatro policías están presos. Los cuatro les pusieron cargo. El principal, al primero le pusieron cargos de homicidio. Ahora se lo subieron a segundo homicidio porque el policía sí lo conocía a Floyd. Floyd era seguridad en un bar. Y el policía era frecuente de ese bar, o sea que... Ah, se conocían, no es una... Sí, escuchame, no es una casualidad. Mariana, y esta persona tenía... Vos me hablabas del otro día de complaint. ¿Complaint qué es? ¿Denuncia? Claro, esta persona, el policía principal, el que fue el que lo mató... ¿Tenía 18 denuncias? Tenía una, creo que son así, algunos lugares dice 14, otras dice 17, otras dice 18, pero sí. Denuncias de cualquier cosa, o sea, no significa que fueron denuncias de que maltrató a alguien, o sea, complaints de cualquier cosa, que no hizo su trabajo bien. Y aparte estuvo envuelto en 3 shooting, y uno de los shooting, él sí mató a alguien, pero después de las investigaciones él quedó limpio de cargo. ¿Entendés? O sea, definitivamente el policía no era, o sea, sí. Ya tenía muchos problemas, o sea, definitivamente no merecía estar, donde estaba. Y él era un policía que tenía también muchas medallas de honor, un policía de muchos años de experiencia, y bueno, pero... ¿Gana muy bien la policía en Estados Unidos, Mariana? Gana muy bien acá. Gana muy bien acá. Para que te des una idea, sí, a ver. La academia más o menos tarda unos 6 meses, vos vivís en la academia, tenés que pasar... Antes de entrar a la academia tenés que pasar un examen físico que es muy fuerte, tenés que estar en muy buen estado para poder pasarlo, porque si no lo pasás, te desmayás prácticamente. Una vez que pasás eso, después tenés que pasar un examen médico. Después que pasas un examen médico, tenés que pasar un examen del polígrafo. Y no, si te sale mal, no lo haces. Y después, por último, tenés que pasar un examen psicológico, que es, la verdad, es muy, muy grande. No es una, o sea, el que entra a la academia, el que realmente se recibe policía, está listo, porque el examen psicológico es muy grande. Mi sobrino lo hizo y no lo pasó. Él fue a la guerra, acá. ¿Él estuvo en la guerra? Él estuvo en la guerra. ¿En cuál guerra? ¿En Afganistán? En Afganistán. Él tiene nomás 26 o 27 años ahora. Él hizo 4 años. Él está casado con mi sobrina. Y yo siempre digo, él tiene un problema de racismo. Él cree que, you know, él es latino. Pero él es latino y tiene racismo con los latinos. You know? Es latino, sea, y tiene racismo con los latinos. Y fue a la guerra. ¿Hay mucha gente golpeada? ¿Hay mucha gente golpeada por las guerras, etcétera, allá en Estados Unidos? Psicológicamente hablando, golpeada, ¿no? Ah, sí, no. Hay mucha gente que volvió de la guerra y bueno, hizo, qué sé yo, terapia y siguió con una vida. El que realmente, el que vuelve de la guerra y hace una vida, forma una familia y no se sale de los militares y no, hace un trabajo. Acá el que va a la guerra, cuando vuelve, tiene 4 años de universidad paga, completamente gratis. En Estados Unidos la universidad no es gratis y sale una fortuna. Pero si vos servís 4 años a los militares, te dan 4 años gratis de universidad, y si vos no lo usás, lo puedes dar a tu mujer o a tus hijos. O sea, eso no se pierde. O sea, queda en la familia. O sea, que realmente mucha gente lo hace porque, que es de alguna manera una carrera lista, ¿me entendés? O sea, imagínate, salís de la universidad y no debes plata, que en Estados Unidos las carreras salen muy caras. Claro. O sea, mucha gente lo hace por eso, y mucha gente sale y tiene una vida normal y está bien, pero hay muchos que sí, realmente quedan afectados. El racismo es un tema muy grande. ¿Cómo hacemos, Marian, para... ¿hay alguna posibilidad de pacificar estas grandes diferencias? O sea, nosotros siempre vemos desde acá, te hablo, ¿no? No sé si son mitos, si es realmente así o qué, pero vemos que el estadounidense compra mucho armamento, compra armas de manera libre, y se ve siempre muchas desigualdades sociales, o sea, se ve siempre que hay como mucha violencia. ¿Esto es así allá o ustedes no lo notan? No, eso no es así. No es así. Sí, el americano puede comprar armas legalmente, uh-huh, pero tenés que pasar un test, tenés que sacar un test, tenés que tener un permiso para tu arma está registrada, bueno, igual que en todo el mundo, ¿no? Bien. Sí, el americano, obviamente, sobre todo algunos estados, no todos, acá en California sí, el 50% tiene armas, pero no es tan grande, pero por ejemplo en Texas, si vos tenés tu permiso, vos puedes ir al supermercado con tu arma, la puedes tener, ahí la llevas, o sea, ¿para qué, no? Pero bueno, claro, son tus derechos. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Para qué? Sí, exacto. O sea, no podés ponerte en un tiroteo en la calle, ojo, pero la podés tener encima. Si alguien se mete en tu casa, sí tenés los derechos de, hey, se te metió en tu casa. Si vos le dijiste, hey, no entres, y entraron, hey, go for it. Podés hacer lo que vos quieras, está en tu casa, se metieron en tu casa sin autorización. Pero adentro de tu casa, no en la puerta, no en ningún lado. Eso acá en California. Como verán, se ven mucho, obviamente, los chicos que llevan arma a la escuela, y es como todo, o sea... Sí, hemos visto en universidades o en algunas escuelas que esporádicamente, no digo que esto ocurre todo el tiempo, pero es muy esporádicamente, ha pasado que alguien sacó un arma y mató a varios chicos, ¿no? O varios compañeros de esa misma establecimiento. Eso es muy común, y la verdad, o sea, mucho yo creo que tiene que ver con el social media, ¿me entendés? La presión que los chicos tienen hoy por hoy con toda... Para mí es veneno para ellos, para el cerebro de un adolescente es veneno. Esa, la autoestima de ellos va por el piso, que no agarre tantos likes, que... Cuando nosotros, al margen de que nosotros crecimos en Argentina distinto, pero es lo mismo, cuando nosotros vimos a nuestra edad que alguien sufría de ansiedad, que alguien sufría de depresión, que alguien se cortaba las venas, que alguien estaba internado, nunca lo hemos visto, jamás, jamás. Yo no conozco a nadie de toda la gente que he conocido en mi juventud de que hayan ido al psicólogo, salvo que tuvieran padres separados. Nadie iba al psicólogo por ansiedad, por depresión, ay, estoy triste, pero no sé por qué. No existía eso en nuestra época. Y ahora el 50% más de la juventud que toman pastillas para la depresión, para la ansiedad, que van al psicólogo, que esto, que lo otro, es ridículo. Es ridículo. Y la única diferencia que yo veo entre el nuevo milenio y nosotros es el social media. es la única diferencia que hay entre estos chicos y nosotros. Las redes sociales, el social media, las redes Exactamente, sociales. Exactamente, las redes sociales, es lo único. Eso lo enferma, es lo no tengo los likes que necesito, no los, me gusta. Exacto. No tengo los... Es enfermante. No, claro. Pero no solamente eso, sino que a la edad de ellos el cerebro no está... ¿cómo se dice? El cerebro no está desarrollado y no entienden qué tan lejos un post que ellos ponen puede llegar y las repercusiones que eso puede tener. Y a la edad de ellos, que se les viene, se ahogan en un vaso de agua, postearon algo que no tendrían que haber posteado y se quieren morir porque se enteró el mundo entero. Claro. ¿Me entendés? No, no, cuando es terrible. Cuando nosotros éramos chicos, eso no pasaba, nadie se enteraba, si tu novio te engañaba, no te engañaba, nadie se enteraba, ahora se entera todo el mundo. Entonces, me imagino que, y no, yo ya que ya tengo hijas, una de casi 19 y la otra de casi 17, es como que ya estoy saliendo de eso, ¿me entendés? Pero lo veo y las escucho y entiendo, o sea, wow, ir a la escuela así, tener esa presión de que, y no, y los filtros, que todo el mundo es hermoso ahora. O sea, no hay foto que alguien, ay, esa foto que fea que salí, ¿no? ¿Cómo salí? El face up usan, ¿viste? El fake make up, el fake make it. Bueno. Exacto, es como que todo, no te... qué sé yo, yo porque ya estoy vieja, pero quizás yo lo veo que nada es real. No, te voy a decir ahora que ya estamos... Eras la chica más linda de la escuela, ya lo sabés, Mariana, lógicamente, ¿no? Bueno, esperen, para los que no saben, íbamos en industrial, había 20 mujeres nada más, ¿ok? No es que soy una modelo, no. Mariana era la chica más linda de la escuela, era el industrial Luis Abuergo, el famoso Luis Abuergo de San Telmo. Así que bueno, Mariana, por último, te agradecemos estos minutos y si pudieras, frotar la lámpara de Aladino, ¿no? Decinos qué te gustaría que ocurra en el mundo, en Estados Unidos, no sé, ¿qué pedirías que cambie al habitante norteamericano? No sé, lo que vos quieras, tiranos alguna reflexión con respecto a esta convivencia social y política que tienen allá, porque lo vemos a Trump también muy como así, muy belicoso, ¿no? Lo vemos como que es muy del white power, del poder blanco. Blanco y no se baja de eso. Mira, Estados Unidos, como en Argentina, los peronistas, los radicales, Estados Unidos son los democráticos y los republicanos. Los republicanos es la gente que tiene negocio y no la clase media para arriba. Y el democrático es la clase media baja. Como para siempre. Como siempre. Pero también es porque acá no se olviden que en Estados Unidos existe lo que es el desempleo, existe cuando la gente no tiene mucha plata y tiene muchos hijos, agarra ayuda social, ¿entendés? Entonces, obviamente, ahora con esto de la pandemia, hay gente que está haciendo 3 veces más de lo que hacía trabajando. So, esa gente, obviamente, no quiere volver a trabajar. Porque si vos antes hacías $200 a la semana y ahora haces 750, ¿quién va a querer ir a trabajar? Nadie. No way. Exactamente. Mi sobrino, que está ahora en mi casa, él hacía $200 a la semana trabajando en un lugar vendiendo guitarras y ahora hace $750 a la semana. Ok, claro. Tiene 23 años. Se hizo choriplanero. Mirá vos, mirá, en Estados Unidos creer, claro. Pero lo más gracioso es que ni siquiera él lo pidió. A él se lo dieron sin pedirlo. Porque esos son los democráticos y ahora, como está obviamente, estamos en año de elecciones, eso es una gran cosa. ¿Gana Trump? ¿Gana Trump, decís vos? No lo sé. No lo sé, la verdad, sinceramente no lo sé y yo personalmente creo que no voy a votar porque moralmente no puedo votar a Trump, moralmente. Sí. Sin embargo, para ser tan honesto, a mí me conviene que gane él porque personalmente el otro creo que es un inútil, que no sirve para nada. Y que ¿quién es el otro? Perdóname. Biden. Ah, Biden, bien. Biden. Tiene 79 años, creo que no se da para correr un país que está en el medio de la locura. Esto puede jugar a favor de Trump, digamos, ¿no? No estoy a favor de Trump, no. Jugar a favor de Trump que el otro postulado tenga 79 años, decís. El otro postulado ya se le ve, o sea, claro. Hay muchas veces que lo escuchas hablar y no, hay muchas cosas que no hacen sentido, ¿me entendés? Se le va la onda. Claro. Y aparte tiene 2 problemas sexuales dando vueltas que lo están tratando de hacer wipe out, pero que la muchacha esta con la que fue el problema no quiere que se borre el problema y ella está en todos lados. Y son 2 problemas sexuales grandes que lo están tratando de borrar. O sea que como te imaginarás, Estados Unidos en los próximos 4 años no se va a mejorar porque cualquiera de los 2 presidentes que suba va a ser para problemas. Bien, bueno, bien, Mariana. Esto se va a terminar en una semana. no, todas las protestas en una semana se termine y volveremos al virus a ver qué nos trae el destino, porque ahora el coronavirus acá se tomó vacaciones, les cuento. O sea, ¿no? Claro, nadie ya habla. No está más en la prensa local. No, está de vacaciones. Se ahora tomó vacaciones, bien. Sí, veremos en una semana qué pasa. Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo, estuvimos hablando unos cuantos minutos desde Estados Unidos, Mariana López Gean, aquí para Calvano de Punta, así que gracias y vamos a estar charlando siempre que seas tan gentible. No hay problema. Nos vemos. Bye, bye. Ok, bye. Calvano de Punta. Calvano de Punta. Pensando en comunidad. Diciendo que se debe ser, porque andan diciendo que mejores y peores, porque andan diciendo que se debe ser. Escucha lo que te canto, pero no confundir este paso lo que canto. Que me habla de privilegio de una raza soberana, superiores, inferiores, mitad del poder. Como se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte a visiones de poder. Es malo tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente, que es canción para siempre. Fecha de batalla para lo que poco nos enseña de amor. Discriminar eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios somos todos iguales. Se empieza la guerra, dictan falsas condenas. El que ama violencia, que no tiene conciencia. Nunca piensa. Yo no voy para la guerra, yo no voy, yo no voy. Yo no voy, yo no voy. Calvano de Punta. Calvano, Calvano de Punta. Pensando en comunidad. Hola, bueno, muy feliz cumpleaños a la comunitaria de Punta Indio. Les mando un abrazo grande, les agradezco que siempre estén apoyando a los que trabajamos en la expresión artística local y estén ahí acompañando. Les deseo un año hermoso y que muchos más se sumen a ese trabajo comunitario y entre todos. De gente de la radio comunitaria. Bueno, como siempre es un gusto, es un placer enorme saludarlos. Estamos hoy en un doble festejo, si se quiere, porque estamos en las vísperas del sexto aniversario de la radio comunitaria de Punta del Indio, y eso no es poca cosa, una radio que se ha insertado durante todo este tiempo de la mejor manera en la comunidad. Y hoy es el retorno, el esperado retorno. Seguramente sí, fui yo y tantos otros los que te hemos planteado cuándo volvés a la radio. Y el hecho se está produciendo ahora. Ya te estoy escuchando. Es un programa que creo yo le hace muy bien a los puntaindienses. Es un programa para los puntaindienses. Por ahí están todos los comentarios, analizando, investigando todos los temas que tienen que ver con la comunidad de Punta Indio, del distrito de Punta Indio. Entrevistas muy oportunas y muy bien logradas. Puedo dar fe, yo escucho siempre el programa. Y bueno, eso hace que se haya transformado en uno de los programas más importantes de la radio en el distrito. Lo que te voy a comentar ahora no es un golpe bajo, pero hace 8 meses que abandonaste. La situación era más que entendible, la partida de un ser irrecuperable. Bueno, pero eso te va a ayudar a que vuelvas con las mismas o con más fuerzas que antes, con más ganas, con más entusiasmo a eso que tanto amás, que es la comunicación. Así que en el día de hoy, por este retorno y por todos los ciclos de Calvano de Punta que van a venir, te deseo lo mejor. Y bueno, y un saludo enorme para toda la radio comunitaria en su sexto aniversario. Mañana vamos a hacerle un anticipo y un adelanto a la gente. Mañana vamos a charlar con Leo en el Cada Loco con su tema a partir de las 21 y vamos a comentar un poquito el hoy de la radio comunitaria, ¿sí? Bueno, un saludo y nos estamos viendo. Chau, chau. Hola Ezequiel, soy Florencia Girotti, quería hacerte llegar un saludo en este programa que vuelve después de 8 meses. Nada, un abrazo enorme, que sea con toda la fuerza, sé que es un día también especial para vos, así que bueno, nada, aguante Calvano de Punta. Calvano de Punta. Calvano, Calvano de Punta. Pensando en comunidad. Pensando en comunidad. Bueno, seguimos acá, estamos con todos recibiendo mensajitos. Les pido de antemano que no se enojen si no podemos pasar los saludos porque nos desbordó, Les pedimos saludos y nos mandaron un tsunami, así que gracias a todes, pero bueno. No se enojen de antemano, lo digo. Después lo digan, no sé quién lo pasaste mi salud. No se enojen, por favor. Quizás algunas cosas nos queden afuera. Vamos a tratar de comprimir el programa todo lo que podamos para llevarle la realidad. Recién estuvimos hablando con Mariana López Gean de Estados Unidos, de California. Nos estuvo contando, según su mirada, ¿no?, qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Y nos vamos de Estados Unidos y California, nos venimos acá a Verónica y estamos hablando con Emilio Montilla. ¿Cómo anda, mi amigo querido? ¿Todo tranquilo? Así que estamos internacionales, muy bien. Sí, ahora vamos a hablar con gente del viejo mundo, así que con Europa, para ver qué pasa también en Europa. Recién salió de Austria. Buena. Sí, de Austria salió también. Y sí, el programa se va expandiendo, ¿viste? Por los confines de este universo. Mirá, y si así empezamos, dijo, ¿cómo seguirá entonces? Y bueno, hay que ir de menor a mayor, me dijo siempre alguien, ¿eh? Un sabio amigo mío. Mirá vos. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, sí, bien, acá esperando lluvia parece, ¿no? Sí, debe ser. Sí, conmocionado ahí por el proceso del pueblo norteamericano, por fin se despertó. Sí, lo que pasa que, bueno, lo que nos contaba Mariana, ¿no?, es un poco también que hay que ver de qué manera se socializa todo esto, cómo la entiende cada uno. Ella nos contaba que los hijos de una manera, que los vecinos negros de otra, que los blancos de otra. O sea, no sé si cada uno está comprendiendo lo mismo, ¿no? Este es un gran ejercicio de acercar esos dos mundos que siempre estuvieron en guerra, ¿no? A pacificarlo. Ese es el gran desafío. ¿Cómo hacemos para pacificar, Emilio? Sí, pero viste que empieza a haber, estaba hablando de radio, empieza a haber polifonía, ¿no? Empieza a haber como muchas voces, ya no es solo la voz negra, la voz de los blancos que apoyan, es la clase media sin laburo, bueno, empieza a haber una polifonía de voces que se pone interesante el proceso ahí. Exactamente. Bueno, me parece a mí que nosotros acá también tomamos el mismo desafío. Con Emilio vamos a estar también hablando y también con Sofi, porque va a tener su columna, charlando con Sofi. Vamos a empezar a expandirnos en todo sentido, porque en realidad el ejercicio es ese, ¿no? Queremos saber cómo podemos hacer mejor para entendernos, para entender esta realidad y para mejorar, ¿no?, en el lugar que vivimos. Está bueno, buen propósito, es la comunitaria. Exacto, exactamente. Así que definir la comunitaria. Exactamente. ¿Cómo ves, Emi, el tema? ¿Cómo ves este tema COVID, que es el tema de la semana ni del mes, del año, ¿no? ¿Cómo ves el tema COVID en las cuestiones, bueno, que tienen que ver con lo psicológico, con tu mundo? Y mira, tenemos varios planos, el plano local y también el plano clínico, con pacientes que yo trabajo virtual allá hace 3 años, antes, cuando fue el Corona Pro, digamos, ¿no?, que nos tocó el Corona Pro, ese lo eligieron, digamos, este no. Pero bueno, en ese momento empecé hace 3 años, empezamos con Sofi a trabajar por videollamada, y bueno, hay pacientes que, algunos que viven en Australia, otros que viven en Capital, otros que viven en alguna provincia, otros de donde hay, Francia, y en Londres también. Así que tengo una diversidad polifónica de atravesamiento, de cómo a cada cultura, a cada personalidad le va tocando vivir las decisiones de sus gobiernos, básicamente, ¿no? Del australiano, del Boris Johnson de Inglaterra y el nuestro. Y así que, bueno, nada, encontrándonos con actitudes de gobierno que son tremendas, digo, malas actitudes. Bueno, lo de Boris Johnson, creo que si la gente estuvo viendo los noticieros debe haber sabido el viraje que dio, pero básicamente las cosas cambiaron un poco, pero no necesariamente bien. Así que, bueno, se la ve a la gente muy atravesada, muy con fenómenos muy raros. La gente que vive en departamento lo vive de una manera, el pobre que vive en una casilla lo vive de otra, y el que vive en Londres lo vive de otra. pero en general lo que se puede coser, digamos, y hilvanar todas las voces esas es mucha ansiedad, miedo, básicamente miedo. La gente está con bastante miedo, la gente, me contaban de Londres que, por ejemplo, a pesar de que abrieron actividad, la gente no sale, la gente no consume porque no quieren salir y exponerse. Así es que, digamos, lo que dice Alberto en la conferencia, creo, ayer fue, Alberto, sí. Axel, creo que estaba Larreta también, planteaban esto de, no sé si Alberto creo que fue el que lo planteó, esto de que abrir no significa necesariamente movimiento económico, porque la gente está preocupada, la gente está asustada de verdad, porque... ¿Hay algún nuevo fenómeno, hay algún nuevo fenómeno dentro de la psicología que se dé con esta pandemia en particular? Sí, sí, los sueños, cambiaron los sueños. Sí, sí. Bien, es interesantísimo esto porque ayer lo empecé a hacer concepto porque lo venía trabajando con cada paciente, pero lo empecé a pensar como fenómeno, digamos, ¿no? No como le pasa a tal o le pasa a cual, sino lo que hacemos, lo que trabajamos con la ciencia, que es empezar a ver qué se repite y de qué manera se repite y bajo qué condiciones. Y algo interesante que yo voy viendo, que se está repitiendo, es que la gente, como los días no pasan, como la temporalidad cambió, porque la gente está encerrada, o está, sí, está aislada, el tiempo corre rapidísimo por un lado, o sea, empieza el lunes y ya están en viernes. Eso es algo que transmite la gente. Se te va la vida como, ¿no?, entre medio de los dedos de la mano. Se te escurre así, a mucha velocidad, y no porque la gente haga la... porque en general la temporalidad siempre se habló como, bueno, si estoy haciendo algo divertido, el tiempo corre rápido, si hago algo medio aburrido, medio tedioso, el tiempo corre lento. Bueno, resulta que ahora empiezo a ver que empezamos a notar con Sofi, son muchos pacientes entre los dos y charlamos estas cosas porque hacemos trabajo de equipo, es ver ese fenómeno que empieza el lunes, termina el viernes, y ¿qué pasó en la semana? No pasó nada de la semana, casi nada cambió, esa es la sensación. No existe más el tiempo, entonces, es un reloj de arena. Es un reloj de arena, corre rápido, se hace poco, la sensación es que al hacer poco entonces el tiempo corrió, es como que no varió nada dentro de la casa, no hay cambio, porque las cosas dentro de una casa no cambian, uno no mueve los muebles todos los días. Y entonces la casa está igual, me levanto igual, me cepillo los dientes igual, como más o menos lo mismo, y hago más o menos las mismas cosas. Y eso hace una especie de anulación del tiempo, lo cual provoca bastante ansiedad, y entonces empiezan a pasar otras cosas, que son reinteresantes, que son, en algunos casos son divertidas, y en otros casos no son divertidas. La gente empieza a vivir en los sueños. Por ejemplo, empiezan a aparecer relatos de pacientes, varones y mujeres, que cuentan que ahora los sueños se convirtieron en películas. Sí, como cierto ritmo, cierto color, como cierto argumento, como que lo que estaba antes en la vida real, antes del coronavirus, ¿no?, que era esta cosa del discurrir, de los encuentros, de la socialización, la fiesta, qué sé yo, el asadito, el partido, bueno, todo eso empieza a pasar en los sueños. ¿Se entiende? Es como vivir adentro de tu película, de tu propio Netflix, digamos. Claro, eso sí, claro, porque, pero lo loco es que yo pensé que, claro, tendría que ver con lo que la gente está mirando más cine, pero no, le está pasando a gente que no mira, no, hay gente que te dice, yo no te miro una película, así, bueno, listo, y no vas a probar, y por ahora no, bueno, esa gente, por ejemplo... Está mirando para adentro esa gente está empezando a mirarse para adentro, digamos. Y empieza a ver la película que de día no corre, pero que de noche al dormir sí corre. Entonces, de noche al dormir, empieza a transcurrir el tiempo que no transcurre de día. Wow. Pero además, los acontecimientos empiezan a suceder en los sueños, no en la realidad, porque la realidad del acontecimiento es más o menos el mismo. ¿Se entiende? Totalmente. Sí, sí. Entonces, viene con unos sueños muy impresionantes, muy coloridos, muy de imágenes muy pesadas a veces. Por ejemplo, te estás soñando bastante con cuestiones de tsunami, de agua, de mucha agua, del río de la Plata que se infla, murallones que lo detienen, pero que en cualquier momento se rompen y arrasan con todo, ¿no? Como de, ¿no?, imágenes de ese tipo, pero todo en términos de una película. Si la persona llega a la playa, va de paseo a Punta Indio, cosa que no está haciendo, obviamente, gente que vive cerca del mar también, sueños parecidos. Voy a la playa, hace 2 meses que no voy, pero bueno, voy a la playa. El fin del mundo, digamos. Claro, hay algo medio apocalíptico ahí, pero también hay algo al mismo tiempo muy creativo, que es del banco de imágenes de la vida que se vivió hasta la cuarentena, se toman elementitos, cositas, imágenes, restitos, y se va componiendo un hilo argumental, y son sueños que además tienen capítulos, que eso es otra cosa, que no son sueños recurrentes, como, bueno, también hay sueños recurrentes, ¿verdad? Pero que es un clásico del estudio de los sueños. Empiezan a ver el capítulo, la capitulación, es decir, empieza el capítulo 1, me pasa tal cosa en tal lugar. Toda la saga completa, día, digamos. Sí, empieza a pasar eso. Entonces yo ya me encuentro trabajando mucho más cuestiones de los sueños, donde se cosen sentidos nuevos, nuevas experiencias que uno en la vida cotidiana no tiene y no tuvo ni siquiera antes tampoco. ¿Es un anticipo, o sea, de lo que va a venir el sueño? Es un anticipo de lo que fantasea en algún lugar que podría pasar después. Claro. Y el después, como es una incógnita, porque como no hay vacuna, entonces eso en el día sí está como rumiar. Que, bueno, ese es otro fenómeno que apareció en el día, ¿ves? Bien. Ah, bueno, los sueños sería eso. Ahora en el día empezó a pasar otro fenómeno, que es lo que podríamos llamar la máquina, la ruedita del hámster. La ruedita del hámster. Eso sería el día. Claro, en el día una persona se levanta, hace sus cosas y de golpe un pensamiento parásito, por ejemplo. No sé. A ver qué puede ser. Comer. No quiero mandar en cana a nadie. Comer, no sé, digo. Sí, me puedo, no sé, a ver, si salgo y si me contagié, me contagié, pero no, si yo me limpié. Tengo fiebre, tengo fiebre, todo. Tengo 30 y sí, no sé cuánto. Sí, estornudé y empiezo, me empecé a enfermar, ya bien. Sé, no, aislamiento, ¿a dónde me van a llegar? Bueno, todas esas fantasías son cosas que están durante todo un día circulando en la cabeza. Es como una actitud hipocondríaca, digamos. Levemente hipocondríaca, pero que como no sería hipocondríaca totalmente porque está sucediendo, entonces ahí hay algo levemente delirante, pero que está, que la base de una realidad, que es el coronavirus existe, la gente se muere de verdad, los enferman de verdad. Bueno, entonces hay sobre una base real, hay gente con esa cuestión medio semi-hipocondríaca, podemos decir, que es, me va a pasar algo. Nos juntamos en la oficina, no, ¿para qué nos juntábamos? Pero estábamos, te sentís culpable de que para qué fui a pagar y justo en la cola yo no me di cuenta y estuve a menos de un metro con 86 centímetros, que es lo que el coronavirus... Bueno. Claro. Bueno, esa cuestión del rumiar que tiene mucha, bueno, la cuestión del laburo, la cuestión de la pareja, ella me contestó mal. Entonces empieza como una cosa de, claro, pero entonces ahí hay algo, empieza como una especie de pequeño odio, ¿no? Empieza, por ejemplo, la gente de Capital, me está pasando bastante, que están en departamentos muy chicos, que hacen teletrabajo, las parejas hacen teletrabajo, y entonces uno va al baño, ejemplo, son divertidos también, ¿no? Porque después nos reímos todos un poco. O a mí me toca meterle un poco de humor para curar eso que duele o que jode. Claro, en departamento chico me imagino que no hay lugares para los dos hablando al mismo tiempo a través de un aparato tecnológico y bueno, no se entiende nada, ¿no? Entonces, claro, porque uno se va a la cocina y hace el Zoom en la cocina y el otro se va al único cuarto que tienen a hacer el Zoom para su trabajo, entonces... ella se enoja, me pasó esta semana, porque él entró al baño, cerró la puerta fuerte, tiró la cadena y se escuchó todo. Entonces, ¿entendés? Sí, sí. Entonces empieza como una cosa de, pero me lo hiciste a propósito, pero ¿cómo voy a hacer a propósito tirar la cadena? Tengo que tirar la cadena. Bueno, pero eso pasa porque, por ejemplo, sí. Eso pasa porque no son, por ejemplo, Leo nos planificó acá en la radio el baño afuera y es un baño seco, o sea, no hay cadena. Muy bien. ¿Entendés? Claro, entonces no hay ese problema, claro. Ya no existe. Claro. Bueno, Eso es lo que la ventaja, el privilegio de vivir acá, que nos permite, yo por ejemplo ahora estoy hablando a metros de la casa afuera mirando los árboles. Sí, escuchamos chiquitines gritando, escuchamos, ¿no? Sí, que están haciendo lucha. Bueno, esa es otra cuestión, el tema de los pibes, los que tienen hijos, aprendiendo a ser maestros, aprendiendo pedagogía, aprendiendo de incas, mayas y aztecas, y entonces aparece toda una cosa, por un lado divertida, pero por otro lado regresiva, como bueno, volví a la escuela, ¿no? Medio. Entonces, bueno, ahí, por eso la temporalidad está tan rota en el día, porque pasás de ser un adulto que cocina a un adulto, a un medio niño que tiene que ponerse a ser maestro, maestra, y bueno, eso también tiene un costadito regresivo que hace que la persona se ponga medio rara. Bien. Por eso digo que... Bueno, así que está interesante, Vamos a desarrollar todos estos temas, le contamos a toda la gente que nos está escuchando, muchísima gente en este momento nos está escuchando, nos están mandando mensajes, y vamos a estar Emilio con nosotros en el programa Galvano de Punta, va a tener su columna, igual que Sofi, charlando con Sofi. Así que todos los que quieran participar con columnas, con segmentos, con bloques, con micros, con lo que quieran, nos llaman a Galvano de punta@gmail.com, o si no, también nos pueden comunicarse con la radio, comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, y nos expresan la voluntad de querer participar de este programa que es comunitario. Así que, Emilio, te agradecemos muchísimo, hermano, por la comunicación. Y bueno, vamos a estar siempre donde tenemos que estar. Sí, le vamos a meter del divertido y diverso, y de la vida cotidiana que tenemos mucho. Perfecto. Mucho para aprender y para compartir. Gracias por esta comunicación. Saludos a la familia. Abrazo. Nos vemos. Abrazo, Ezequiel. Abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Galvano de Punta. Galvano de Punta. Pensando en comunidad. No sé cuándo estará libre la pista, por ahora toca abrir las ventanas y llegar hasta donde nos lleve la vista. Cuando saldremos de nuevo, eso nadie lo sabe. Mejor por ahora nos damos un beso. Antes que el mundo se acabe, con tus labios escucho las olas del mar como suenan, y los pies se me llenan de arena desde la cuarentena. Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas me separa de ti, por eso contigo la distancia social no funciona. Y si estás lejos no importa, porque la luz de la tarde nos une. De cerca o de lejos, tú me subes el sistema inmune. Y si la luna se queda sin noche y las mañanas se quedan sin aves, mejor por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Somos solidarios por naturaleza, por eso cuando yo bostezo, tú bostezas, por eso yo te protejo y tú me proteges. Por eso compartimos el aire que respiramos desde el mismo eje. Yo sé que el futuro es incierto, pero aunque cierren fronteras, no podrán cerrar el mar abierto. Pronto saldremos a dejar nuestras huellas en el suelo, sobre las nubes de nieve, bajo los lagos de cielo. A sentir el sol que nos vacuna junto al agua que nos moja, bajo cascadas que lloran frente a una selva de hojas, entre los bosques de flores de diferentes tamaños, los arcoíris que pintan las estaciones del año, como los colores de la ropa en pleno movimiento que cuelgan en los balcones para que la seque el viento y la mirada de la historia que quiere seguir contando que a pesar de que peleamos nos entendemos bailando. Perdimos el centro. Antes de volver afuera hay que regresar adentro y que todo sea distinto y la verdad nunca se rinda. Hasta las cosas lindas deberían ser más lindas. Y si este es el final, encontraremos la belleza. Quizás en realidad ahora es cuando todo empieza. Quién sabe, pero por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Antes que el mundo se acabe. Por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Y si estás lejos no importa, porque la luz de la tarde nos une. De cerca o de lejos, tú me subes el sistema inmune. Y si la luna se queda sin noche y la mañana se quedan sin aves, mejor por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Waidinyan warna chabole wergoyarme. Wergoyarme Luaidinyan warna chabole Suneche yalahe Inshallah. Luaidinyan warna chabole Usobe yalahe Inshallah. Hola ese, buenas noches. Bueno ese, quería aprovechar para saludarte en este comienzo de programa, este nuevo comienzo. Me parece muy importante que vuelvas a la radio. Siento que es un ámbito donde te desenvolves muy bien y siempre me gustó escuchar la radio desde la voz de Punta Indio y bueno y todo lo que hiciste después. Está muy bueno, más allá de que a veces coincidamos y otras veces no, saber que estás de vuelta y que podés decir lo que pensás y podés compartir con la gente toda tu visión sobre el Parque Costero y Punta Indio en general, está muy bueno que estés ahí de vuelta. Un abrazo y saludos a todos. Buenas tardes Ezequiel, equipo de Calvano de Punta. Primero que nada, muy feliz cumpleaños. 6 años llevando adelante un programa de radio es una tarea enorme, una tarea que seguramente con muchísima responsabilidad han llevado adelante, y más si esos 6 años tienen que ver con 4 en los cuales tuvimos que atravesar este gobierno terrible y nefasto de Cambiemos, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires. Ahí es donde la palabra de ustedes a través del micrófono cobra un sentido enorme, el sentido de poder mostrar una realidad que muchas veces se intentó tapar, pero que la heladera, el supermercado, los remedios, las tarifas mostraban día a día, pero que de igual forma necesitaban de valientes y de corajudas voces que se animen a contarlo. Y a partir de contarlo pudimos ir colectivamente entendiendo cuál era esa difícil de vivir y el porqué, y transformamos ese enojo y esa complicación de la vida cotidiana en organización. Una organización que hizo que la esperanza que teníamos a la hora de poder transformar el proceso que estábamos viviendo nos permitiera lograr el triunfo de octubre pasado. Todos nos preguntamos qué pasaría si en esta pandemia terrible que nos toca vivir, algo inusual, inédito, nunca esperado por todo el mundo, hoy estuviera en manos de un gobierno como Cambiemos. Pero bueno, eso no pasó, y no pasó porque pudimos, entre tantos compañeros y compañeras, como decía recién, organizar esa esperanza que nos lleva a pensar que cuando esto pase, porque también va a pasar, nos vamos a encontrar con un gobierno que va a tratar de darle herramientas a los laburantes. Nosotros somos eso, somos hombres y mujeres trabajadores, trabajadoras, que creemos en un Estado presente, en que quien gobierna lo tiene que hacer siempre pensando en el pueblo, en que hay que gobernar con la gente adentro y bueno, que no importa lo que se tenga que hacer, si en definitiva es para cuidar al pueblo argentino. Después, para quedar bien con los de afuera, bueno, que se ocupen otros. Acá, entre todos y todas, vamos a poder seguramente sacar a esta República Argentina, a esta patria que tanto queremos, adelante. Así que desearles lo mejor. Seguramente vendrán muchísimos programas más, muchos años más. Estén orgullosos, han cumplido un rol enormemente gratificante para el pueblo argentino, para la comunidad en la cual viven, y bueno, nosotros desde acá los alentamos a que sigan, a que le sigan metiendo el cuerpo, la voz, el compromiso, la convicción, y esa enorme responsabilidad histórica los lleva a estar cada programa al aire. Les mando un abrazo enorme, soy Gustavo Lorenzo, concejal de Benito Juárez, secretario de Organización de la Corriente Nacional de la Militancia Provincia de Buenos Aires. Mucha fuerza, compañeros. Sí, Ezequiel, Benedicto, desde el Concosur, saludando por este nuevo espacio no, por este nuevo tiempo que arrancaste con tu programa radial. Elegiste el día, porque me parece que hoy es el Día del Ambiente, así que felicitaciones, y bueno, seguiremos en la lucha. Buenas tardes, Radio Comunitaria de Punta del Indio. Felices 6 años. A pesar del aislamiento, los acompañamos. Por muchos años más, un abrazo a todos. Felicidades. Calvano de Punta. Calvano de Punta. Pensando en comunidad. Bueno, seguimos acá, estamos recibiendo muchísimos saluditos, muchísima gente, insisto con esto, no se enojen si nos olvidamos de alguno, no es de mala fe, para nada, es que estamos desbordados y como todos saben, nosotros acá, la producción de este programa la hacemos entre todos, está acá Leo, que es un pulpo que está conectando todo con todo para que salga gente de otros países del mundo a hablar aquí con nosotros, que lleguen los mensajes, que no sé cómo hace, viste, le tenemos que hacer un monumento a don Leo, así que bueno, estamos ahora comunicados y le agradezco de sobremanera a Mariana Gras, que le pudimos hacer un reportaje hace un tiempo atrás. Y bueno, hoy en nuestro primer programa la queríamos tener. Me dijo, no, presentame como una militante. Así que esa humildad, te agradezco, Mariana. ¿Cómo estás, querida? Hola, Mariana, ¿me escuchás bien? ¿Me escuchan? Ahora, espera un segundito. Ahí vamos. Dale. Bueno, tenemos un problemita que no prendí el microfonito, ¿viste? Las cosas que pasan en el primer programa después de 8 meses, ¿viste? Son esas cositas. Pero bueno, Mariana, ¿cómo estás? Mariana Gras con nosotros, gran militante. ¿Cómo estás? Te decía, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Feliz aniversario. Bueno, gracias. Estamos empezando a festejar. Ahora dentro de poquito vamos a descorchar un espumante acá que trajimos, una tortita con unas velitas. ¿Eh? Muy bien, muy el que bien, quiera que no pasar nos quiten la alegría. Es, no, nunca. No, bajo ningún concepto que nos quiten la alegría. Así que el que quiera pasar por la radio comunitaria, estamos acá, venga. Y acá tenemos unas copitas, tenemos bueno algo para compartir con todos, como siempre. Mariana, querida. Estamos en pandemia, dígame. No puede pasar mucha gente. No, claro, no. Tiene que. Ah, perdón, me está diciendo el director de la radio, acá por la cucaracha, Mariana, te cuento. Me está diciendo que no puede pasar mucha gente. O sea que, estoy venga, de acuerdo, yo no quise ser hostil, pero te iba a decir. Sí, vengan de si a uno. Pasa, que pasen con, de a uno, con barbijo. Con barbijo y sí, sí. No compartimos sí, las sí. copas, no estamos retrocediendo. Exactamente. Estamos haciendo exactamente. La gran larreta, ¿viste? Estamos retrocediendo sobre nuestros pasos. No, los festejos de la nueva normalidad. Claro. Traigan su copa desde la casa, traigan su cuchara y su todo. Bueno, Mariana, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda la militancia? Sos también referente de la Corriente Nacional de la Militancia del Chivo Rossi. Bueno, has estado en todos lados, ¿no? Has estado en la juventud feminista también, en la época de Cristina. ¿Hace cuánto que venís pedaleando con todo esto? Y que yo empecé a militar desde los 13 años, cumplo 41 en 2 semanas, así que date una idea. Básicamente, absolutamente toda mi vida. Bueno, siempre te lo dije, soy un admirador de la oratoria y del discurso que tiene Mariana. Mariana cuando agarra un micrófono, vas a un acto y te dice, no, ahora en tu rato habla Mariana. Bueno, lo mismo que el otro día pasó, lo mismo en el Zoom, Hicimos un Zoom con la Corriente de la Militancia, estaban los ministros, estaban todos. Agarró el teléfono, iba a decir. Agarró el micrófono, Mariana, la descosió ahí en el Zoom. Así que bueno, ¿cómo haces con el tema de la oratoria? A ver, tiranos unos tips. Honestamente, no. Primero, no me considero que sea una gran oradora. Lo que yo soy muy una convencida de lo que digo. Digo, y entonces trato de transmitir lo que digo con la pasión con la que lo siento. Honestamente no es que me mande la parte, es que no jamás estudié oratoria, no tengo idea. Yo lo que de la misma manera, imagínate lo insoportable que soy, que de la misma manera que hablo en un acto, te hablo en una asamblea y te hablo en el almuerzo en mi casa, digamos. Es la misma dinámica. Creo que siempre pienso lo mismo y digo lo mismo. El hecho fundamental de que la oratoria sirva es creer en lo que vos estás diciendo. Si vos crees, es fácil llegar al otro. Aunque sea que el otro esté en contra de lo que vos estás planteando, llegás desde un lugar de razonamiento y de comprensión. Me parece que ese es el escenario real de las cosas. Cuando uno habla con alguien o escucha a alguien que es impostado, que ya sabes lo que va a decir, no, que no es natural, es cuando te aburrís. Va, por lo menos a mí me pasa eso. ¿Qué te pasa cuando escuchás a Cristina? No, yo la adoro. La adoro y la admiro profundamente, porque te voy a contar una cosa muy, muy... Yo tengo una dale, situación lo, muy vamos, loca con decilo esto, rápido, decilo despacito para que no nos escuche mucho la gente, viste, que estamos acá nosotros. Ahora Cristina se está tapando las orejas, dale, contanos algo de Cristina. No, te decía que lo que tengo es que a mí me ha pasado algo con Néstor y con Cristina, que son las dos personas con las que yo, cuando las escucho, siento piel de gallina. Y con Néstor lo que me pasaba era como un fuego dentro del estómago. Él hablaba y yo iba a hacer lo que él me dijera. No tenía muy claro si entendía qué era lo que me estaba diciendo. Eras una soldada, una soldada irrestricta. No, pero te lo digo, Néstor, o sea, no se cuenta ni nada, pero digo, hay gente que te apasiona y te apasiona, digamos. Y con Cristina me pasa que entiendo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. En el discurso de Cristina es de tal inteligencia y pasa de lo particular a lo general y lo de lo general a lo particular que es imposible que no te sientas interpelado, siempre y cuando vos la quieras escuchar. Cuando vos te sentás a escuchar a Cristina pensando que ya con un preconcepto no vas a escuchar, pero no la vas a escuchar a Cristina como no vas a escuchar a nadie, si vos te sentás sabiendo que te vas a pelear con el otro. Pero cuando vos podés escuchar al otro sacándote los preconceptos y escuchando, yo no conozco mejor oradora que Cristina. Pero honestamente, creo también que Cristina dice y hace lo que piensa. Bien, bien, bien. Bueno, nosotros, Mariana, en la vida de Néstor y de Cristina, se comenzó, si se puede decir, a visibilizar en el segundo gobierno más que en el primero, inclusive, vos me corregirás, el tema de todo, bueno, aparte de que es el poder femenino a nivel mundial, viene hace unos 10 años, ¿no? Justo cuando Néstor fallece. Decinos, ¿En qué momento vos te incluís en toda esta lucha? Mira, yo te soy hiper honesta, trato de no aburrir. Yo soy militante peronista desde que tengo 13 años. Soy mujer, pero siempre, y acá te hago un juego de palabras y vos chiflame encanta, o mandame te, cuando te aburra, pero digamos, te hago un juego de palabras que tiene que ver con mi recorrido. Mi recorrido con los discursos hegemónicos, y es muy breve. Dale. Uno de los ejercicios que tiene la hegemonía es apropiarse del significado de las palabras, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que aquello que a mí me debería representar me genere rechazo. Entonces yo como mujer, cuando a mí me decían feminismo, y yo este ejercicio lo he hecho a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en épocas que no había pandemia y uno podía abrazarse, besarse y estar rodeado de gente, y yo he hecho este ejercicio y te puedo decir empíricamente que es el 90% le pasó lo mismo, cuando yo preguntaba qué escuchaban y qué sentían todos y todas cuando escuchaban la palabra feminista, qué era lo que se les representaba. Entonces me decía, hace 12 años te estoy hablando, y me decían rompehogares, divorcistas, bigotudas, abortistas, locas, abortistas, histéricas, y eso es el sentido común que construye el discurso hegemónico. ¿Por qué? Porque si yo no tengo participación, tengo dominación. Entonces, qué bueno, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo entiendo que cuando, reitero, hace 12 años atrás yo hacía este ejercicio, efectivamente lo que yo encontraba en las mujeres, en mis compañeras, era el mismo rechazo hacia la palabra feminista. Ahora, cuando yo desando y me pregunto por qué, me encuentro que no es casual. Que aquellas palabras que tienden, o identidades que tienden a representar a las mayorías oprimidas, le hace trabajadores, le hace pueblo, le hace minorías, le hace mujeres, le hace afros, suelen tener una connotación negativa. Y esto es porque hay una intención política. John William Cook decía que la verdadera batalla era quién era el dueño de los diccionarios, porque el dueño de los diccionarios es el que le daba sentido a las palabras. Claro. Volviendo a lo que charlábamos recién, ¿qué es lo que me pasa a mí? Claro, yo digo, yo no soy feminista por todo esto. Cuando voy al significado de la palabra feminista, es feminista todo aquel que piense que existe una desigualdad entre el hombre y la mujer. Y nadie, en su sano juicio, puede creer que los hombres y las mujeres gozamos de los mismos derechos. Entonces, cualquiera que crea que efectivamente una mujer no parte del mismo lugar que un hombre, por cuestiones que son inherentes a la educación que existe, que es esto, y te invito a cualquiera de los oyentes que está, cuando están sentados en una mesa, ¿quiénes son las que se levantan a levantar la mesa y quiénes son los que se sientan y siguen sentados hablando? Y esto está naturalizado, yo ya no parto de la misma decisión, ¿me seguís lo que digo? Excelente, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa? Yo ahí me voy a encontrar que, claro, pará, entonces yo sí soy feminista, porque sí creo que existe una desigualdad y sí creo que esa desigualdad se tiene que revertir. Entonces, ¿a dónde me voy? A que esa desigualdad es una desigualdad social. Y como toda desigualdad, es decir, injusticia social, se debe revertir con el conjunto del pueblo, no con un sector del pueblo. Exacto, exacto. Entonces, porque hay cosas que son, digo, que son así, mirá, por ejemplo, frases como mujer bonita es la que lucha, ¿sí? Ahí ya me estás diciendo que para mí, como mujer, el destino que tengo que buscar es ser bonita. Claro. Porque esa es la que está, no, me seguís, parece finito, pero es lo que se te va metiendo en la cabeza. Sí, sí, sí, sí. Bueno, a William Cook le decían que era gordito, que no podía ser nunca. Exactamente. Que como entonces, era gordito, no podía ser nunca un líder político. Tenía que ser, viste, un claro, tipo. Pero por eso digo, sobre ese escenario, ¿qué es lo que pasa? Se suma todo lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, la violencia patrimonial, simbólica. Pero por eso te decía mi recorrido. Yo era peronista, pues como peronista me definía no feminista hasta que me encuentro con esta realidad y con este análisis. Y digo, pará, mi marcha, yo soy peronista, dice para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Claro, combatiendo entonces, el capital. Todo peronista de ley, en realidad es un feminista. Bien, ¿sí? ¿Cuándo te abraza Néstor y Cristina vos con la causa? Así como nosotros vimos, a ver, a mí me abrazó cuando te bajó los cuadros. Yo creo que ese fue el momento... No, Que uno dice, che, acá se me van todas las cosas que yo pensaba, los fantasmas, lo de esto, lo de aquello. Y yo dije, me entré ahí, ¿viste? Por la puerta grande. No, yo te cuento. Yo milité toda la vida. En el 2001 me quebré después del 20 de diciembre. Dije, listo, no milito más. Esto, no, ya está, no creo más en la política. 2003 aparece Néstor. Yo lo voto porque no creo en el voto en blanco y porque estoy convencida que él no va a ganar. Pues soy claro, mira vos. Brillante. Entonces voté. Cuando el tipo gana, yo honestamente, que soy una persona muy responsable de mis actos cívicos, me quería matar. Pues dije, yo soy responsable de lo que este tipo haga los próximos 4 años, y a mí, los gobiernos peronistas, hasta mi época, que eran los de Carlos Saúl, no me habían demostrado ningún orgullo como peronista. Claro. Cuando Néstor, el 25 de mayo del 2003, da el discurso de Asunción, yo empiezo a llorar y digo, está mi familia como testigo, cuando está mirando la televisión, digo, por favor no me cagues. Y a partir de ese día, yo dije, quiero militar con este tipo. Y empecé a militar, y gracias a Dios la vida me permitió poder conocerlo, poder construir, ser directora nacional de juventud del gobierno de Néstor, ser presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres del gobierno de Cristina, ser parte de organizaciones y de construcciones de organizaciones que llevaron adelante la defensa del campo nacional y popular, y por eso no te lo puedo poner en términos. Entonces, a mí lo que me pasó fue la inversa. Primero empecé como juventud, y en el medio de eso, Alicia Kirchner, junto con la decisión de Cristina, me dijeron, te vas al Consejo Nacional de las Mujeres, y ahí yo descubro el feminismo y empiezo a construir las políticas públicas que permitieron que existiera la 144, que existieran hogares de protección integral, y revertir la lógica de un feminismo de clase media, encerrado en universidades, discutiendo el sentido de las palabras, a un feminismo más popular que tenía que ver con el programa Ellas Hacen, con las mujeres de los barrios, generar herramientas, porque la primera injusticia que vive una mujer es la violencia de género, o un gran sector de las mujeres es la violencia de género, y la violencia de género, para poder combatirse, necesita primero independencia económica. Y vos no tenés la posibilidad de ser independiente económicamente, no tenés la libertad de elegir. Y una mujer que tiene que elegir entre los golpes y la comida de sus hijos, no lo duda. Sumale a eso como el hombre violento tiene a su vez la construcción de una violencia psicológica que destruye la autoestima de la mujer, entonces la mujer cree que es culpa de ella. Entonces empezamos a construir herramientas buscando empoderar a esas mujeres, darle herramientas de libertad a esas mujeres. A la par de eso existe en la Argentina un movimiento de mujeres de hace más de 30 años, que empieza a construir una cosa que no tiene que ver con la gestión, sino que sí tiene que ver con concebir la política como aquella que construye y ejerce derechos y a la cual se la demanda. Si a mí me preguntas lo que tiene de acertado el kirchnerismo en términos específicos del feminismo, es que construye un sentido común donde se exigen derechos y los derechos se conquistan. Ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, asignación universal por hijo, soberanía nacional, YPF, aerolíneas argentinas. Entonces los movimientos sociales, independientemente de cuál sea la agenda de cada uno de ellos, va construyendo la certeza de lo posible. Y la certeza de lo posible para el movimiento de mujeres fue irrumpir en la calle. Y eso es lo que se logra cuando vos tenés gobiernos nacionales y populares que instalan derechos versus gobiernos que oprimen. El que oprime lo que hace es explotar, y cuando explota lo que hay son diásporas. Matan 3, incendio 5. Cuando vos tenés gobiernos que acompañan la agenda de los movimientos, lo que vos tenés son políticas, son leyes, son derechos. Impresionante, impresionante. Mariana Gracia está con nosotros aquí en la radio comunitaria, nuestro primer programa de Calvano de Punta, Pensando en Comunidad. Es un orgullo para nosotros. Mariana, te vamos a molestar casi siempre, te aviso, pero más allá de eso, nos encanta porque nos estamos todos desconstruyendo, todo es un replanteo constante, ¿no? Que venimos, y creo que la política es muy machista, sigue siendo muy machista, aunque se consiguió, como vos bien decís también, que haya igualdad, ¿no? Tenemos que tener un concejal y un concejal ocupando bancas y un montón de otras cosas más, como bien las explicaste. Terminanos con una reflexión tipo de esas que me gustan a mí, así esa cosa, ¿no? Ahí, hacete, como digamos, ahí tu relato. Vamos. querida pero Mariana. ¿De qué? No te, lo que vos quieras, el final, el final es tuyo. Lo que le digo a todos y todas que aguantemos esta situación que estamos viviendo de la pandemia, que es una situación insólita, porque uno trata de aferrarse a lo que para uno es normal, que es tratar de pagar las cuentas, tratar de saludar a las familias cuando hay algún festejo, digo, tratar de conseguir cierta normalidad en medio de esta situación que es impensada y que la hemos visto y leído en libros y películas de ciencia ficción. La única verdad es la realidad, decía el general Perón, y entonces nos toca esta coyuntura. Venir de 4 años de un destrozo de la industria y del trabajo y del tejido social a una situación de encierro, de pandemia, donde económicamente esto también implica un retroceso sobre lo ya retrocedido, por lo cual el panorama que nosotros vemos es un panorama desalentador, digo nosotros como sociedad, pero efectivamente sí. Yo siempre lo hablo con mis compañeros y mis compañeras. Cuando escucho, no, mirá, yo no doy más. Digo, miren, a mí decime que yo tengo que salir a exponer a mi familia, a mis seres queridos, o exponerme a mí, a un lugar donde pueden pasar 20 balas y alguna me puede pegar a mí o le puede pegar a un familiar, y yo no voy a ir a ese lugar. Totalmente. No voy a salir a exponer a mi familia, a mis hijas, a mi marido, a mi hermano, a mi mamá, a que una de las balas le pueda pegar. Porque es de lo único que no se vuelve de la muerte. Todo lo demás en la vida tiene resolución. La muerte no. Entonces, tratar de argumentar situaciones normales, de económicas, sobre una situación excepcional de la cual estamos hablando, vida o muerte, no tiene lógica. Entonces, es una situación insólita que no nos pasa a nosotros porque somos malos. Está pasando en el mundo y nos demuestra que nosotros somos parte de un mismo mar. Estamos todos en un mismo océano, pero no todos en un mismo barco. Hay barcos que tienen un poco más y hay barcos que tienen nada. Entonces, lo que tenemos que lograr es primero sabernos en un mismo mar. Perdón la cosa metafórica, pero digo, a veces sirve. Bien. Estamos en un mismo mar. Hay diferentes barcos, no es igual el barco que tiene 7 pisos y 15 chalecos salvavidas que el barco que está hecho de 3 cañas de ombú. No es lo mismo, de bambú, perdón. Ahora, esto es lo que nos toca. Tenemos que lograr que todos los barcos lleguen al mismo lugar. Pero cuando salgamos de acá, tenemos que saber que hay que seguir construyendo los mismos barcos para todos y todas. Porque no se sostiene una sociedad donde todos tengan poco y muy poquitos tengan los mejores barcos. Pero no por una cuestión de ambición, por una cuestión de justicia social. Bueno, nosotros amamos el discurso de Mariana Graz, así que te agradecemos, Mariana. Vamos a estar, insisto, molestándote una vez cada tanto para poder hablar con vos y ayudarnos a entender un poco más la realidad, porque, bueno, ojalá que lo que nos deje como reflexión detrás del coronavirus, después que pase el coronavirus, ¿no?, sea esto de que empecemos justamente a entender eso que hasta hoy la vida nos venía pasando como por encima, ¿no? Y ahora estamos todos en nuestras casas pensando y invitamos a todos que reflexionen, podamos repensar las políticas, ¿no? Juntar esos dos mundos. Nosotros el gran desafío que nos pusimos, Mariana, te lo digo así sencillamente, es sí, empezar a unir estos dos mundos, unir esos dos mundos que están siempre, viste, la grieta en el medio y esos dos mundos que por ahí hay muchos que nos podemos poner rápidamente de acuerdo y a veces no lo hacemos porque estamos del otro lado de la orilla. Y creo que, a veces inventamos un río, ¿no? Sí, pero querida. Yo te puedo decir una cosita, digamos, el ejercicio es, cuando yo voy a hablar con alguien, es pensar que estoy dialogando con alguien, no peleando con alguien. Perfecto. El ejercicio es dialogar. Cuando yo me paro desde el otro lado y lo único que hago es pelear, pero no vas a tener ni el jardín de infantes, vas a poder conseguir que te presten el juguete, ni en la negociación de paritarias vas a conseguir que te den el aumento que requerís. Lo que nosotros tenemos que hacer como ejercicio es dialogar. Dialogar, exactamente. Unir estos dos mundos y bueno, creo que es la tarea y el gran desafío que se viene. Así que gracias, Mariana. Un placer, abrazos y a disposición siempre.

hace casi 20 años que lo conozco a Ezequiel. Quería aprovechar, mandar saludos por el sexto año de su programa. Bueno, Ezequiel es un amigo, es un profesional, un militante, una persona con mucho coraje, muy inteligente, a veces incomprendido, muchas veces incomprendido, leal, patriota, va hasta el hueso, y es un honor que sea mi amigo y quiero felicitarlo en este aniversario. Mucha suerte ese con tu programa y bueno, todo va a salir bien. Abrazo, querido. Ezequiel, un saludo muy especial para vos y para toda la audiencia del programa. Es una enorme alegría que puedas retomar este proyecto. No hay nada más lindo que la comunicación. Para mí el mejor medio de comunicación es la radio. Me crié con la radio y para mí es fundamental. Y sobre todo en estos momentos que por ahí estamos un poco distanciados, o nos parece que estamos distanciados, y la radio nos acerca, nos comunica, nos hace sentir mejor. Y además, en el que vos participás, un proyecto de radio comunitaria, y me parece fundamental trabajar para la comunidad y con la comunidad. Creo que es el valor esencial de la pirámide social de cualquier país. Así que mucho éxito y te mando un gran abrazo a la distancia. Ya nos podremos encontrar. Realmente ahí toda la zona de Punta Indio es un lugar mágico o casi mágico. Así que espero volver pronto. Un saludo para todos. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas. Felicidades para la radio comunitaria, muy feliz nuevo aniversario. Acá habla Augusto Zanella desde Buenos Aires, acá en confinamiento durante esta cuarentena. Quiero mandarles un abrazo y siempre tengo presente el recuerdo de esta colaboración que fue tan bien recibida, mi programa Ruta 36, La Ruta Natural. Les mando un abrazo grande y que sigan celebrando con muchos años más. Ezequiel, te quiero saludar en este nuevo comienzo de tu emisión radial. Te quiero decir que en 13 años que vivimos en el partido de Punta Indio, es la amistad más fuerte que he logrado conseguir. Siempre estuviste y estás dispuesto a recibirme en tu casa y a recibir a mis amigos y a proyectarnos en un armado político para mejorar el distrito. Un abrazo y te deseo los mejores comienzos en tu emisión radial. Y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite, repite, repite. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Si yo vi las gotas de tu llanto, de tus gotas mi nombre. Bueno, seguimos acá, estamos a pleno en Calvano de Punta pensando en comunidad. Nos llegan un montón de mensajitos, vamos a tratar de estar hasta las 12 de la noche. Si Leo quiere, podemos. No, Leo me está diciendo no, Ezequiel, no, hasta las 12 de la noche no. No. Siempre nos pasábamos, era 3 horas de programa y nos pasábamos siempre, así que Te prometo, Leo, que eso no se va a volver a repetir. Quizás hoy solo un poquito, si tenemos algún invitado que otro, pero no siempre. Bueno, vamos a darle paso de general a Madrid. Volvemos a Argentina, volvemos a Provincia de Buenos Aires. A nuestro querido amigo Antonio Pietravalo, otro también de Luis Abuergo. Fíjense que hoy estoy hablando con dos personas de la Escuela Industrial, amigos, íbamos juntos a la, y elegí este momento tan especial porque acá el hombre hace turismo, estamos con muchos proyectos, le vamos a contar ahora brevemente y después vamos a desarrollarlo a lo largo de los programas de Calvano de Punta, así que vamos a brindar en este momento, a ver si se escucha, ¿se escucha ahí? Leo, a ver. ¡Oh! Un fuerte abrazo para vos y toda la comunitaria. Muy bien, ahí se escucha, mirá cómo tiemblan las... estamos con Leo brindando acá, 6 años de la comunitaria. Gracias, Tony, por estar también acá con nosotros y disfrutando de esto, ¿no? De lo que es proyectar turismo. Vos que sos un especialista, hace años venimos hablando y ahora empezamos a hacer cosas juntos, por ejemplo, e-turismo. Bueno, hay un montón de proyectos. Mi comuna, ¿en cuántos proyectos estás, Tony? Mirá, sí. Media docena por lo menos de proyectos turísticos. Bueno, viste que esto uno tira los tiros al aire con la expectativa de que algún pato caiga, sobre todo en tiempo de pandemia, ¿no? Vos lo dijiste muy bien, en el turismo, digamos, algunos pueden pensar que estamos en el peor de los mundos. Pero soy un convencido desde que empezó esta pandemia que tenemos que capitalizar este tiempo en el que nos estamos reseteando de alguna manera para mejorar procesos, para hacer autocrítica, para repensarnos y salir con todo a medida que se vayan levantando las restricciones, ¿no? Bien, nosotros estamos presentando la semana que viene con la Cámara de Ecoturismo de Producción Sustentable de Punta Indio y turismo, somos turismo, y bueno, y un montón de proyectos más que está a cargo, estamos a cargo con Tony, en algunos inclusive juntos. Estamos presentando los protocolos de bioseguridad aquí en Punta del Indio, en la Madrid. Entiendo que ya también se estarían presentando para cuando se levante la pandemia. Escuchemos bien, porque después me van a salir a decir, no, ¿cómo ahora va a venir los turistas? No, estás loco, se quiere. No, no empiecen de antemano, se los digo. No empiecen a decir... Espera que hago un brindis acá con Leo, el director de la radio. Bien, Leo, bien. Buenísimo el programa. Digo, es para cuando se levante la pandemia. Con protocolos de bioseguridad. Yo creo que esto es un aprendizaje, digamos, a todos los prestadores, grandes, medianos, pequeños... Nos tomó por sorpresa el Rey Corona, digamos, y evidentemente tenemos que aprender de las lecciones aprendidas en otros continentes que ya están poniéndose en marcha en lo que estos llaman la nueva normalidad, aprender de ellos, aprender lecciones y bueno, ese proceso en muchos casos de adaptar las instalaciones requiere un tiempo, entonces creo que es importante que lo vayamos haciendo con el suficiente tiempo de antelación para que ni bien se levanten las restricciones ya podamos recibir a nuestros pasajeros, a nuestros clientes a partir del primer día, ¿no? Mirá, nos están escuchando, por ejemplo, Sil y Pato Castaño están escuchando. Mandales un beso grande. Bueno, están escuchando Dani Ripa de Tunquelén, está escuchando un montón de gente que tiene emprendimientos turísticos, nos mandó Gerardo Gostey un saludito hace un rato, que ahora también lo vamos a pasar. Digo, ¿cómo se vuelve a iniciar la actividad? ¿Cómo crees que va a ocurrir esto? Porque hay mucha gente que en este momento nos está escuchando, que tiene emprendimiento turístico, que la está pasando muy mal económicamente, que está acumulando deuda. Y entonces, ¿cómo empezamos? ¿Es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, el ministerio, la provincia y el municipio? Primero el municipio que le mande el protocolo al ministerio. ¿Cómo crees que va a ser esa historia? Mirá, lo que ya está ocurriendo, te puedo decir, a partir de lo que yo vivo aquí en General La Madrid, nosotros a partir de esta semana, que empezó el día lunes, fuimos autorizados oficialmente por la Jefatura de Gabinete de Ministros para que reabramos nuestras instalaciones, los hoteles. Ahora, te imaginás de entrada, cuando el Comité de Emergencias Local dio la noticia, empezaron en las redes sociales a inclusive a, a pedir prácticamente que ni se nos ocurra abrir las puertas de los hoteles, pensando que los virus estaban subiéndose a las maletas de los potenciales clientes que tenían pensado venir. Bien. En realidad, lo que está aprobando Gobernación, que fue lo que ocurrió aquí en General La Madrid... Globos de ensayo, digamos, son globos de ensayo que se están empezando... No, no sé si globos de ensayo, o sea, por supuesto es la puesta de en marcha de protocolos sanitarios puertas adentro, pero los únicos clientes que nosotros podemos recibir son clientes que, por supuesto, cuenten con el permiso de libre tránsito, por ser un servicio exceptuado, permiso de presidencia, pero además que la procedencia de ese pasajero sea exclusivamente de un distrito blanco, por así decirlo, sin circulación viral, sin casos de coronavirus, ¿me entendés? Con lo cual vos de esa manera restringís muchísimo el riesgo de que te ingrese un potencial caso positivo vía hoteles, ¿me entendés? Ok. Entonces, digamos, porque también el transporte va a ser uno de los grandes, más allá de la redundancia de decir vehículos, ¿no? Pero el transporte... Yo creo, te pongo un ejemplo. Sí. Punta Indio. Decí que, bueno, por ahora está bastante restringido la circulación interdistrital, digamos. Sí. Pero si yo tuviera un permiso de libre tránsito... Porque también es importante aclarar que nosotros solo podemos recibir a pasajeros que vienen a realizar una tarea determinada al partido de General La Madrid. Pero suponete que yo fuera un profesional de la salud o que tengo que realizar algún trabajo concreto en la radio comunitaria. Si yo tengo el permiso de presidencia que me autoriza a circular en las rutas y yo estoy yendo a Punta Indio, Distrito Blanco, desde General La Madrid, que es otro Distrito Blanco... Bueno, se supone que no hay ningún riesgo de contagio. Entonces yo creo que a medida que pasen las semanas y nos acerquemos sobre todo a las vacaciones de invierno, yo creo que no va a quedar otra alternativa que los intendentes, al menos de las zonas blancas, se pongan los pantalones y de alguna manera trabajen coordinadamente en las veces de algún tipo de corredor sanitario o algo por el estilo. Vos imaginate, yo estoy muy cerquita, una hora y media de Sierra de la Ventana. Estamos a 2 horas de Tandil, todos distritos blancos, Pringles, Coronel Suárez. Si yo quisiera ir el fin de semana a pasar el fin de semana con mi familia, que los chicos se distraigan un rato, producto de la cuarentena, consumir algo en algún restaurante de esa localidad vecina, pasar la noche en un hotel, hoy todo eso no se puede hacer, ¿me entendés? Claro. Y es insólito porque somos partidos limítrofes y no hay ningún caso ni en el origen ni en el destino. Entonces, bueno, esa es la lucha que el sector está dando a través del Colegio de Profesionales de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Producción, la Secretaría de Producción de la provincia, a cargo de Augusto Costa, como para decir, bueno, hasta ahora nos comimos 80, 90 días de cuarentena, no te olvides que el turismo cerró antes que la mayoría de los rubros, nosotros cerramos las persianas el 15 de marzo pasado, y bueno... Por supuesto, poniendo la salud de la población por encima de todo, entendemos que en los distritos blancos, con los recaudos del caso, con protocolos sanitarios, puertas adentro, tendría que empezar a haber alguna lucecita de esperanza de flexibilización más amplia, ¿no? Interdistrital, digamos. Claro, y se puede pensar, digamos, nosotros estamos conectados y siempre hablando con todos los ministros de turismo de la Nación, también de otros países como México y demás, y vos participás de todos los días de 2 o 3 Zoom distintos, igual que yo, estamos conectadísimos con todo lo que pasa a nivel mundial en términos de turismo, del qué es lo que va a pasar con el turismo. Y están hablando de cuestiones de que, por ejemplo, cuando venga alguien al distrito, puede venir hasta con una, no digo declaración jurada, porque no le gusta a mucha gente decir declaración jurada de salud, el tema de que haya una cabina de saniticidad, en la puerta del pueblo, o que hayan medidas... ¿no? Que hagan que sea casi imposible agarrarse un coronavirus, teniendo en cuenta que Punta Indio no tiene calles peatonales, no tiene calles principales, no tiene aglomeración de gente, no tiene hacinamiento, no tenés millón de habitantes por metro cuadrado, no tenemos cine, teatro, shopping. O sea, es casi imposible agarrarse el coronavirus en un lugar como el pueblo tuyo, General La Madrid, y como en lo nuestro, en Punta de Indio, donde tenemos 10.000 habitantes, ambos compartimos más o menos la misma cantidad, inclusive, de habitantes, y está todo diseminado, y está todo muy separado, prudentemente separado uno de otros, ¿no? Entonces digo, no hay manera casi, ¿en dónde ocurriría? Muchas veces hemos hablado con especialistas que nos decían que el lugar clave son la manera de llegar, el transporte público. ¿Creen que ahí es el lugar? Porque después el resto, vos tenés desinfectada tu cabaña, viene la persona y aunque venga con o sin coronavirus, hasta la semana que viene, porque vivimos del mini turismo, de los fines de semana, vos tenés la posibilidad de volver a limpiar, desinfectar y demás, y ya no sobreviviría el virus a 4 días, digamos, inclusive, ¿no? Técnicamente hablando. Pero más allá de ese planteo, después vos vas a un restaurante y con las precauciones del caso, vas a comprar un comercio local con las precauciones del caso y haces toda tu vida normal con las precauciones del caso y no debería haber ningún tipo de problema. ¿Esto vos crees que es así? Mirá, yo coincido y entiendo que para el pasajero, para el cliente, para uno mismo, muchas de esas... como vos bien decías, declaraciones juradas o cuestiones burocráticas son engorrosas. Pero yo te cito el ejemplo cuando fue la desgracia del ataque terrorista de las Torres Gemelas. Quienes tuvieron posibilidad de viajar a Estados Unidos o a Europa después del atentado a las Torres, una vez que se reiniciaron los vuelos, pasar todo el proceso de migraciones, que después con los años se fue aflojando, por supuesto, porque fue bajando, digamos, el nivel de miedo, de amenaza, pero menos riguroso, digamos. Claro, pero cuando se reiniciaron los vuelos después del atentado a las Torres, ir al aeropuerto, pasar migraciones, llegar a Estados Unidos, eran trámites de por lo menos 4 o 5 horas y te trataban prácticamente como un potencial criminal terrorista, sea de la nacionalidad que seas. A muchísima gente eso, por supuesto, le resultaba chocante, fastidioso, pero era lo que había, era la nueva normalidad en ese momento. Y yo creo que acá, hasta tanto aparezca una vacuna o un tratamiento seguro que cure a los enfermos, o que la vacuna salga, pero además esté aplicada en la mayoría de la población mundial, lamentablemente vamos a tener que convivir. Nosotros en el proyecto Mi Comuna, que después te voy a acercar material para que lo compartas con los funcionarios de la Municipalidad de Punta Indio, porque estamos encarando un programa de fase piloto sin cargo para que conozcan la herramienta, se familiaricen y vean si le puede llegar a ser de valor agregado para la comunidad. Hablamos de las veces de una libreta sanitaria, es como si fuera un pasaporte local, doméstico, ¿me entendés? Para no usar el término de las declaraciones juradas. Exacto. Entonces, si el pasajero, digamos, está viajando, como te dije antes, de General La Madrid a Punta Indio, a través de Mi Comuna, solicita la emisión de este pasaporte local, por así decirlo, virtual, ¿me entendés? Sí. Y es una manera de que vos tengas algún tipo de registro de la trazabilidad del pasajero, o sea, de dónde está viniendo, por qué motivo, en dónde se va a quedar a dormir, por cuántas noches, y las preguntas de rigor sobre la sintomatología, digamos, de la enfermedad. Está bien, Tony, y si como dijo alguno, más allá de tomar la fiebre, ¿no?, en los lugares que corresponde, que son las entradas y las salidas, las entradas, perdón, a los pueblos, no las salidas. Bueno, en este caso hay pueblos que comparten el mismo acceso de entrada y salida. Pero más allá de tomar la fiebre, ¿se puede hacer algún testeo también? ¿Algún testeo que duran esos de media hora? Lo que quisieron imponer acá en la zona, cuando se aprobó el protocolo, digamos, de apertura en Olavarría, acá mismo en La Madrid, se conversó la posibilidad de que te hagan un examen PCR, que es el de la detección de los anticuerpos. El tema es que ese examen demora unas 6-7 horas, siempre que se haga en el lugar, es un examen relativamente costoso, rondan los 3-4 mil pesos por persona, Y si vos no te lo podés hacer en el momento, en el lugar, porque el hospital local no cuenta con ese dispositivo de testeo, y es medio, viste, hay toda una discusión alrededor de si vale la pena o no, porque yo me puedo hacer un examen de PCR en Buenos Aires, y entre el momento en que retiro los resultados y viajo a Punta Indio, y en el medio me pude haber contagiado de nuevo, ¿me entendés? Bien, bien, bien, bien, bien. Sí, por eso, digo, es toda una cuestión que hay que pensarlo y repensarlo, pero bueno, nosotros creemos, Tony, que no hay que perder tiempo, tenemos que estar trabajando desde ya para que el día que se abra, o sea, si no nos preparamos para posicionarnos, el día que se abra esta historia, los lugares de destinos turísticos de naturaleza, rural, etcétera, que supuestamente pasaríamos a estar primero en la fila, ¿no? Porque ya pocos podrían elegir quizás Mar del Plata o lugares de mucho hacinamiento, ¿no? Masividad, etcétera, que eso por ahí complicaría por sus características, lógicamente, demográficas y demás, el tema de la circulación comunitaria. Así que bueno, vamos a seguir trabajando. Tony Pietravalo va a estar colaborando con Calvano de Punta. Todo lo que sea turismo, bueno, él es un especialista y todo el gran equipo que hemos conformado también, Dani Ripa, bueno, Sil Rodríguez, Pato Castaño, están todos los que quieran, están en la Cámara de Ecoturismo y todos los que quieran también participar, como siempre, Gerardito Bostegui desde La Rinconada, bueno, hay mucha gente que está juntándonos, ¿no? Para empezar a pensar qué va a pasar el día cero cuando se reactive, se reinicie la actividad. Tenemos que estar preparados. Mira, yo creo definitivamente que Punta Indio está en una posición privilegiada en el cuadrante, digamos, del turismo en general. Si vos te pones a pensar la fortaleza que significa para ustedes haber sido declarados biosfera de la UNESCO, la facilidad con que los turistas pueden practicar el distanciamiento social de manera natural, sin ningún tipo de incomodidad, el relativo fácil y corto acceso desde Buenos Aires. Hay un enorme potencial, yo creo que es uno de los destinos sorpresa. Terapia de bosque, acordate, terapia de bosque. Este nuevo turismo, esta nueva normalidad nos va a dar, acordate lo que te digo. Exacto, acordate, Tony, terapia de bosque, que está de super moda ahora, así que nosotros podemos entrar en esa fase del turismo. No, bueno, yo sabés que le pongo todas las fichas, no quiero dar muchos detalles para ir dosificando las pastillitas de tu formación con tu rica audiencia, digamos, pero bien, yo creo que ese proyecto va a ser una realidad, va a ser un as en la manga que la radio comunitaria va a sacar en este sexto aniversario, así que brindo por eso y decirle a tu compañero de radio que hoy, en víspera del aniversario, es hasta que las velas no ardan. No, ya te digo que el espumante que traje ya se bajó a la mitad. Y yo no sé, y hay un invitado sorpresa que vino, yo no sé a quién echarle la culpa, así que bueno, está brava. El programa se escucha fantástico, los invitados, uno mejor que otro, da gusto escucharlos, así que desde acá, desde el lejano oeste, como yo digo, en el sudoeste bonaerense, los escuchamos, les mandamos un abrazo a todo el equipo de la Cámara de Ecoturismo y estamos en permanente contacto. Muchas felicidades. Gracias, Tony. Te mandamos un abrazo. Nos vemos. Bye, bye. Un abrazo. Gracias. Calvano de Punta. Pensando en comunidad. Calvano de Punta. Calvano de Punta. Pensando en comunidad. Que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esta la seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Todo ese pom pom girl es una asesina. Cuando baila quiere que todo el mundo la vea moviendo el pom pom pom. Ahora sí. No me llamo baby, la verdad no creo que seas pa' mí. Con mis amigas ya estamos ready. De acá no nos vamos. Pom pom girl, soy una asesina. Cuando bailo me chupo un huevo que me vean. tengo adrenalina, miedo de la pista, voy y hago lo que quiera con este pompón. Yo quiero estar solita, así que déjame, la noche es toda mía y ella sabe. Qué ganas me dan, dan, dan de tirarte abajo este patriarcado. Yo digo no es no y si me tocas es un delito. Si así es como te pongo, mira cómo te lo quito. La prima no tiene regla, no vamos a obedecer. Con prisa y sin pausa esto se va a caer. Quédate, quédate, quédate pa' ver. En el fuego de las brujas lo vamos a hacer arder. Con calma que yo decido cuando se menea todo este pompón que soy una asesina cuando bailo, me chupo un huevo que me vea moviendo el pompón que. Con calma yo decido cuando se menea todo este pompón que tengo adrenalina, me da la pista, voy y hago lo que quiera con este pompón. Pensando en comunidad. Aquí estamos en Moreira House. Buenas tardes, amigos puntaindienses. Aquí estamos en Moreira House, festejando junto a ustedes el último día del quinto año de esa hermosísima radio. Así que desde aquí compartimos su felicidad, le transmitimos la nuestra, que no es poca. Tal vez llenemos sus canastas, ojalá, y ustedes manden todavía por si nos llega algún, nos queda por llenar la nuestra. Bueno, acá les paso con el maestro Moreira, amigos, yo soy Chofi de Berizo, les mando un beso a todos los puntaindienses y a todos los radiales. Salud. Hola, querida gente de Punta Indio. Bueno, desde acá, del taller Hombre de Fuego, los saludamos en el aniversario de la radio que viene prontito. Y bueno, en la audición de Ezequiel Galvano, un abrazo grande y espero que la vida le regale algo que se merece, que es ser una cosa importante en Punta Indio, como lo ha hecho siempre, defendiendo y haciendo cosas maravillosas para Punta Indio. Lo importante, más que nada, es decir, es hacer, y creo que Ezequiel Galvano lo ha cumplido por sobre todas las cosas. Le mando un beso grandote y espero que en el futuro podamos encontrarnos y disfrutar después de la cuarentena. Los abrazo a todos, gracias. Ezequiel, te... Hola a todos, soy Anabel de Francia. Vení a Argentina durante el mes de diciembre y de enero, y especialmente en Punta Indio, en La Viti, en diciembre. Y primero tengo que decir que extraño un montón a Argentina y que sí, extraño un montón también a La Viti y al dulce de leche. Y lo siento para mi español, que ahora estoy de vuelta a Francia y hablo francés todos los días. Así que se puede que hago muchos errores. Pero bueno, estoy muy feliz de estar un poco con vosotros, con ustedes. Así, y sí, ahora en Francia con el coronavirus y todo eso es un poco difícil. Fuimos en cuarentena durante 2 meses, del 16 de marzo hasta el 11 de mayo. Y ahora estamos en la fase 2 de lo que llamamos déconfinement, que es como salir de cuarentena, básicamente. Y desde sí, el 2 de junio estamos en esta fase, lo que significa que todos los restaurantes, parques, tiendas, todo ha abierto de nuevo, pero con reglas muy estrictas de distanciación social, con las máscaras y todo eso. Y pues no sabemos exactamente cómo van a pasar las próximas semanas, no sabemos, realmente no sabemos. Es un poco difícil, pensemos que va a haber una crisis muy grave, porque muchas personas han perdido su trabajo. Hay muchas cosas que van a cambiar, creo, porque sí, creo que la gente va a ser más pobre y todo eso. Es un poco difícil, hay mucha gente que busca trabajo y que no encuentra. Y, por ejemplo, yo estoy estudiando y estoy buscando una práctica, no sé si dice así, pero una práctica, y es muy difícil porque la economía no funciona y muchas personas no trabajan y todo eso. Pero bueno, y sí, hay muchos movimientos sociales porque los enfermeros, doctores, todo eso, médicos y los hospitales no tienen muchos medios, recursos, y piden al Estado que hace algo, pero hace mucho tiempo que está así y creo que ahora es muy, muy importante, pero creo que el Estado no escucha. Y vale, eso es un poco difícil, pero bueno, en Francia casi es el verano, que ahora hace como 25 grados casi todos los días, así que estamos felices de poder salir y disfrutar un poco del sol. Y bueno, creo que van a abrir de nuevo las fronteras, y yo estoy muy feliz porque me gusta mucho España también, y es como un poco recordarme de Argentina, pero no es lo mismo, pero puedo encontrar dulce de leche en España, que en Francia no hay, pero en España puedo encontrar helados con dulce de leche, cosas con dulce de leche, y eso me encanta. Eso me encanta muchísimo. Y sí, quiero mandar un beso a todo el mundo en Punta Indio, que para mí es un recuerdo lindo, realmente casi sí, el mejor recuerdo de mi vida. Fue un periodo muy importante en mi vida, donde he aprendido muchas cosas, que me ha permitido reflexionar en muchas cosas, y ahora estoy de vuelta en Francia y muchas cosas han cambiado y en mi vida, y sí. Sí, sí, fue una experiencia muy importante para mí, realmente linda, y gracias a todos por eso. Os mando un beso y espero hasta pronto, espero realmente, y ahora mi objetivo es de volver en Argentina o América Latina lo más pronto que puedo para estudiar o trabajar o vivir o no sé, pero ahora es mi sueño, así que os mando un beso. Buenas tardes, amigos. Hola, Ezequiel y la radio comunitaria. Soy Andrés Iperovich. Nada, la verdad que los quería saludar fraternalmente y cálidamente en este día húmedo y lluvioso por el aniversario. La verdad que un orgullo para todos y para todas poder contar con esfuerzos como los que hacen ustedes, un esfuerzo realmente militante y que estoy seguro que es un gran aporte para la comunidad de Punta Indio. Así que, bueno, vaya desde acá mi saludo cordial y muchas gracias como siempre y ya estaremos escuchándonos prontamente. Un abrazo grande. Hola, Radio Punta Indio, ¿qué tal? Buen día a todos. Quizás que alguien se acuerda de mí por una otra emisión que hemos hecho este año con el mítico Calvano. Mucha felicidad por el 6 años de la radio comunitaria y gracias a Calvano por invitarnos a un poco a testimoniar lo que pasa un poco en Europa. Ahora con el tema de toda esta pandemia que se ha producido, lo que pasa es que aquí la gente está cansada. Tenemos ganas de vivir, tenemos ganas de verano y como lo sabe, para vosotros ahora el verano es un poco... es un poco largo, pero para nosotros está empezando ahora mismo y ya está, la gente está cansada y si podemos decir que la gente se divide en dos categorías, la una que es la que está cansada, que quiere solo acabar con todo esto de la pandemia y la otra que es la gente que todavía tiene miedo y que ha sido impactada, ¿no? Un poco, porque si no ha sido impactado ni tú ni tu familia, es claro que solo tiene ganas que todo esto se acabe, pero si tu familia o tú ha sido impactado, tiene un poco miedo y te dice, pero no, que quedamos en casa un poquito más y así. Lo que quería decir es que estoy muy contenta de ser aquí en Europa porque lo que sabemos nosotros, las noticias que habemos de vuestro lado, de Argentina y tal, es que ahora para vosotros empieza una fase mucho mejor. Yo no sé si es verdad, pero los que nos arriba a nosotros de la noticia y tal, es que ahora Francia, como Italia, como España, estamos en una fase de recuperación de la libertad y esto cuenta muchísimo. Estamos como que podemos salir todos los días, podemos ir a los restaurantes y los bar también han reabierto hace tres días. Entonces es una novedad, es una reconquista de la libertad que tanto nos ha faltado hasta ahora. Nosotros mismos hemos sido un poco desafortunados porque yo estaba en Bolivia hasta 20 días y a Bolivia la situación es muy complicada, muy muy complicada. Podía salir solo una vez per semana, entonces para comprar las cosas para comer, una vez per semana. Y aquí la gente ha podido salir todos los días, todas las horas. La única, como decir, esta libertad que nos han un poco oprimido es la libertad de ir al restaurante, al bar, en vacaciones y todo eso. Pero bueno, yo creo que lo que han hecho, lo han hecho porque estaba muy sorprendido de la situación. No sabía cómo afrontarla, pero ahora que lo saben, yo la sola cosa que espero es que el año que viene no van a hacer la misma cosa. Bueno, esto es solo para un pequeño update de lo que pasa en Europa y do la gracia a Punta Indio, do la gracia a Radio Comunitaria y un abrazo enorme, enorme, enorme al mítico Calvano, que te vaya bien y muy buena suerte con tu nuevo programa te lo juro que es un genio y te adoramos todos. ¡Mua! Besito a Punta Indio, Radio Comunitaria. Hola Radio Punta Indio, soy Nicolás de Francia. Es un placer de hablar hoy, sabiendo que mañana son cumpliendo 6 años de radio. Qué bien, y espero que va a continuar así. Hace 2 o 3 meses que había hablado a la radio, espero que ahora mi español es un poco mejor. Y lo siento si hay palabras italianas, porque es mi novia es italiana. Y quiero disfrutar de este momentito para decir gracias por esta oportunidad y por las 3-4 semanas a la Betty, que es un ecovillaje fantástico, de verdad. Era una experiencia muy buena, intensa, y qué bien de ver que el tema de la ecológica se trata del otro lado del mundo, porque me parece esencial y urgente ahora en 2020. Además, a la Betty hemos conocido gente genial, gracias a Ezequiel, Mario, Tito, Leo, Lorena y todos, y animales también. Me recuerdo de los perros, del gatito Panterita que quería robar. Es como una familia de corazón. Nos han acogido como hermanos. Me recuerdo también que el primer día, por ejemplo, cuando he dicho a Ezequiel, lo siento, somos vegetarianos y espero que no es un problema para usted. Y me ha respondido, no te preocupes, y desde hoy soy vegetariano también. Y yo creía que era broma, pero no. Hemos hablado un poco del tema del vegetarianismo, del impacto sobre la ecológica y sobre los animales, obviamente. Y hoy, 4 meses después, ha seguido vegetariano. Entonces, Ezequiel, muchas gracias por tu escucha, tu mentalidad abierta. Y bravo, bravísimo por tu motivación. Y de verdad espero volver algún día con mucho gusto a la Betty. Después de Punta Indio hemos visitado Argentina durante casi 2 meses en total. De Punta Indio hasta Jujuy hemos visto las cataratas de Iguazú, magníficas. La región de Salta, Cafayate, pues las montañas de Humahuaca. Y ahora puedo decir que tienen un país hermoso, de verdad. Y después hemos cruzado la frontera para ir a Bolivia, para ver el Salar de Uyuni y otras cosas, pero no hemos tenido el tiempo de hacerlo porque todo ha cerrado con el tema del coronavirus. Entonces hemos hecho una cuarentena en Tarija, en un Airbnb durante un mes, un poco más, sin ver nada del país. Qué lástima. Y pues volvimos a Europa con un avión de la embajada de repatriación. Sí, está. Somos un poco tristes porque va por este viaje, porque queríamos ir hasta Colombia, pero me doy cuenta que es solo un viaje y que hay gente mucho más impactados, como muertos, y la economía muy impactada también en todo el mundo, en todas las partes del mundo. Este coronavirus es un tema muy complicado e internacional, y aquí en Europa empieza el fin de la cuarentena, entonces podemos salir, en Francia al menos, pero con nuevas reglas, con protecciones, quedando a 100 kilómetros de la casa máximo. Y se puede ver que la gente tiene miedo de todo, y es muy especial, digamos. y espero que en Argentina, en Punta Indio, la situación está bien. Cada día verifico las noticias sobre internet y espero de verdad que todo va a salir bien y volver normal más pronto posible. Vale, otra vez muchísimas gracias a ustedes, a la gente de la Betty de Punta Indio y que tienen cuidado. Chao. Hola compañeros, este saludito es para desearles muchos éxitos en el reinicio del programa y también mandarles un abrazo grande y felicitaciones por el cumpleaños número 6, que es mañana, de la radio. Y agradecerles a ustedes todo el esfuerzo sostenido durante estos años y a toda la comunidad, porque bueno, todos han ido haciendo y aportando en esta construcción, que bueno, que todavía queda para seguir poniendo y seguir construyendo. Así que bueno, y son un aire, de verdad, para el propio territorio de Punta Indio y también para los que habitamos lejos, que a veces vamos y tenemos esa suerte de compartir ese paraíso por unos ratos. Y bueno, la radio es eso, en estos tiempos también complicados, que es necesario mucha solidaridad y mucho aguante. La radio es un mimo para la comunidad y para los que vivimos lejos. Y bueno, les mandamos un beso muy grande a todos, mucha fuerza a todo Punta Indio y a cuidarse mucho. Un abrazo, compañeros. Dalila. Soy bastardo de esta tierra, administro en la miseria. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Sebastián Piloni de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos. Les deseo un muy feliz cumpleaños a la comunitaria. Espero que sigan los éxitos y bueno, cuando todo esto pase, son bienvenidos en la provincia de Entre Ríos. Les mando un gran abrazo y un afectuoso y caluroso saludo a Entre Ríos. Por el barrio, con mi gente, agitando, soy bastardo de esta tierra. Bueno, hola Ezequiel, muchos éxitos para esta nueva temporada del programa. Así que bueno, esperando que se levante la cuarentena para poder pasar por la mesa dulce y compartir con vos el programa en alguna oportunidad. Y bueno, aprovecho para saludar, un saludo grande para todos los que hacen la radio en vísperas de su próximo cumpleaños el día de mañana. Así que bueno, un saludo para todos. Calvano de Punta. Calvano, Calvano de Punta. Pensando en comunidad. Bueno, seguimos hablando con más amigues de la radio comunitaria. Gracias a todos los que se están comunicando. Insisto que alguno nos va a quedar ahí afuera. Voy a hacer un brindis antes en el medio, ahí con Coquito que está acá al lado nuestro. Coquito, gracias por venir. Ahí está, compartir un brindis. También acá con el compañero que vino con todo. Lo escuchó a Leo, que Leo me retó en el aire porque había que venir con la escafandra, había que venir con las antiparras, con el snorkel. Había que venir todo bien preparado y es así como se debe. Así que gracias, Coqui. Después vamos a estar aquí quizás charlando al final, un cachitín, aunque sea. Y estamos ya con Tamalet, que es el constructor de esta radio de barro. ¿Cómo anda, don Ricardo Tamalet? ¿Cómo anda usted? Buenas noches, feliz cumpleaños, amigues. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la gente por allá por la costa? Y bien, bien, la verdad que bien, nosotros andamos bien. La gente un poco enloquecida con esto del coronavirus y la pandemia, pero nosotros estamos muy tranquilos, estamos hasta contentos. Usted lo predijo, usted dijo justamente que el barro iba a frenar todos los males. Yo lo tengo grabado y mire, nadie le dieron bolilla. Claro, no, nada, está mal que siga, viste, boludeando con el barro. Nosotros vamos a seguir con el cemento, con el capitalismo feroz, voraz. Sigan, ¿no? Ahí está. Les va a ir bien, les va a ir bárbaro. Es el progreso el cemento. Claro, mirá vos ahora, todo en la conejera ahí. Así estamos. Bueno, ¿y ustedes cómo andan? Festejando un año más. El año pasado, para esta fecha, nosotros estábamos allá. Ah, mire usted, no, yo me había perdido ese dato, mire. No, yo estaba, creo que estuvimos allá, sí, acá Andrea me dice que sí. Estuve soplando la velita de la torta con el señor Leo. ¿Con Leo López? ¿Sopló la vela con el Leo? Por supuesto. Ah, acá me está diciendo Leo que sí, sí, no. Por supuesto que sí, estuvimos bien. Ahí, estuvimos en la inauguración de la radio. Así que felicitaciones por un año más, qué bueno, me alegro. Leo me está preguntando... Sí, Leo pregunta, Leo? No, Leo me pregunta qué fecha de caducidad tiene, cuántos años dura el barro, porque por las dudas te pregunto. Eterno. In eternum. Lo mismo. In eternum. Eterno. Hay construcciones de miles de años en barro, en cambio de cemento, de hormigón, no. Bien. Y de ladrillo hueco, tampoco. Claro, muy bien. Y justamente hoy, 5 de junio, Día del Medio Ambiente. Justamente el Día del Medio Ambiente, mirá cómo festejamos, ¿eh? Elegimos el programa... A mí me gustan, por ejemplo, las estadísticas, bajar línea y todo lo demás. A ver. Y tengo una noticia fresquita, hoy 5 de junio, Día del Medio Ambiente. Todos los años nosotros como humanidad gastamos más recursos que los que el planeta puede generar en un año. Eso se le llama normalmente el Día del Sobregiro, que es cuando nos gastamos toda la energía que el planeta genera en un año. Gracias al COVID-19, tenemos este año, tregua. Tenemos superávit. Este año el día del sobregiro va a ser 3 semanas después al año anterior. El año anterior fue el 29 de julio, antes había sido el 1 de agosto, antes el 6 de agosto, y bueno, cada vez se adelantaba más. Este año, al parar un poco el mundo, paramos de contaminar, pararon las industrias un poco, ese día del sobregiro va a ser 3 semanas después. Así que es algo para festejar, porque la Tierra necesitaba un descanso de nosotros como humanidad, y lo pudo tener, así que por eso estoy contento. Bien, Richard, bien. ¿Estamos ahí con André en vivo y en directo también, ahí, en el mismo 2x1, podemos hacer? Pues no, André no está ocupada, está estudiando, André, está estudiando. No, ¿qué pasó? No, está cocinando y está... ¿Cómo está cocinando? ¿Cocina usted? No, estábamos los dos cocinándonos, pues no, ahora en la cuarentena venimos cocinando un montón. Le tocaba a ella. No, porque yo terminé de dar clase a las 8, clases de bioconstrucción virtuales, un año raro, pero con clases de bioconstrucción virtuales. No me imagino poner en un Zoom, ¿no? En una clase por Zoom, poner el barro, pero bueno, es la nueva normalidad. Sí, es la nueva anormalidad, lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Igual la tribu estuvo haciendo estufas row. Tiene el parroquet, se fue a laburar al campo allá como a 600 kilómetros, volvimos, la verdad que bien, por suerte no nos para el trabajo tampoco. Bueno, Tamales, lo queríamos tener un segundito aquí con nosotros, queríamos charlar un ratito con usted, saber cómo anda, decirle que empieza nuevo Calvano de Punta Pensando en Comunidad, así que todos los viernes va a tener aquí la plataforma virtual, vamos a hacer un programa bien amplio para que todos tengan su voz, todos puedan comunicar lo que quieran y de esa manera vamos a pensar de que podemos entender mejor la realidad. Así que le agradecemos muchísimo, don Ricardo. Bueno, un abrazo grande, gracias por esta comunicación, siempre me alegra saber de ustedes. Le mando acá un abrazo grande a Andrea y toda la tribu. Así que gracias y cumpleaños a todos, abrazo grande Leo y abrazo a todos. Gracias, Ricardo. Bueno, estuvimos con Ricardo Tamalet aquí en La Comunitaria, en el programa Calvano de Punta Pensando en Comunidad. Calvano de Punta. Pensando en Comunidad. We'll be right back. rastros invisibles que dejan huella. El barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero. El pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van. Aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Las manos se entremezclan trabajo y juego, recuerdan las canciones de los abuelos. Respiran las paredes que te cobijan, que cuentan que antes fueron una vasija. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Calvano de Punta. Calvano, Calvano de Punta. Pensando en comunidad. Buenas tardes, Ezequiel y compañeros, allí en la radio comunitaria. Un gran saludo por este aniversario. La verdad que cuesta encontrar un tipo de proyecto así tan interesante para una comunidad que vive en un paraíso. Yo creo que tanto los que viven allí como los que visitamos el lugar cada tanto y que hemos trabajado a favor de ese lugar, entendemos muy bien qué es lo que quieren hacer, lo que quieren transmitir y tener una agenda propia que hoy en día no es tan fácil. Defender esos valores, ¿no es cierto?, de esa vida comunitaria tan especial que llevan allí en Punta Indio, realmente trascienden el tiempo a través de los medios. Y por supuesto, los que estamos viviendo, en el caso mío, en una reserva, acá en la Reserva Hudson, escuchando y sabiendo de ustedes, me alegra mucho. Realmente sé que están continuando con la obra, completando allí con el tema de energías alternativas, algo que nosotros promovemos aquí. Y bueno, evidentemente, lo que está pasando en este momento con la pandemia de alguna manera certifica lo que venimos difundiendo desde hace muchos años respecto de una vida sustentable. Así que yo auguro buenos años por venir, aprovechar esta crisis para crecer en la oferta de servicios. También aprovechar para innovar en algunas cosas que pueden plantearnos cosas realmente interesantes, ¿no? El camino a seguir, ustedes ya lo tienen trazado. Entiendo que si bien las dificultades económicas pueden ser un escollo, no creo que pueda parar lo que se viene ahora. Yo creo que hay una gran parte de la población a nivel mundial y haciendo foco en Argentina en que ya no hay un un término medio en cuanto a decidirse qué tipo de vida elegir. Así que bueno, la difusión de estos valores a través de medios como el de ustedes, es una cosa importantísima que tiene que mantenerse en el tiempo. Así que bueno, supongo que estarán preparándose para recibir de alguna manera una, no digo una oleada de gente, pero yo creo que va a andar muy bien, porque según todas las encuestas, la gente de las grandes ciudades va a hacer turismo en destinos próximos, muy próximos, a una hora y media, dos horas de auto nomás, y eso a ustedes los tiene en el mapa. Así que yo he publicado hace dos días unas lindas fotos de Punta Indio en Facebook, en el sitio Corredor Ecoturístico del Plata, y ha tenido un alcance de 8.176 personas. Realmente eso habla del interés de mucha gente de las ciudades en buscar sitios así como en donde viven ustedes. Así que bueno, Ezequiel, y a tus compañeros también, les auguro lo mejor y un hasta pronto. Hola Ezequiel, Leo, equipo y a todos los oyentes de la radio. Los quiero felicitar por el primer programa en esta era pandemia. Y aprovecho para saludar a todos los integrantes de la radio, porque se viene el cumpleaños. No sé si es el número 6, 7, 8 o cuál. Pero bueno, ya saben que soy oyente de casi todos los programas. Me acompañan en cada uno de mis días, sin televisión ni internet. Tengo una de esas radios que se enchufan y así que están en mi casa todo el tiempo. Y también en pocos días, pasado mañana, es el Día del Periodista. Sé de la pasión que despierta esa profesión, ese trabajo. Lo vivo de cerca por mi hijo. Así que quiero nuevamente saludar a todos los integrantes. Recordar especialmente a Rodolfo Walsh. Y bueno, qué decir que ya no sepan, ¿no?, la importancia que tiene la radio en la comunidad. Lo fundamental que es en esto de mancomunarnos a todos los vecinos puntaindienses. En las buenas, cuando hay buenas noticias, en las malas, como tuvimos inundaciones, ahora en esta época de aislamiento. Reconocer y agradecerles el trabajo que hacen para que todos los vecinos puntaindienses nos sentamos unidos y que sigamos así, unidos para salir adelante. Así que, bueno, les mando un gran abrazo. Hola, buenas tardes, compañero señor Calvano, desde acá, desde Chascomús. La quien les habla, Lorena Herrera, les quiere mandar un saludo para todos los oyentes de la comunidad, felicitarlos por este sexto año del excelente programa que haces, Ezequiel, en esta radio comunitaria, donde brindás una información muy importante y ayuda a todos los vecinos y vecinas de tu localidad. Así que bueno, más que felicitaciones, fuerzas, vamos por más, y bueno, saludo para todos los oyentes y para vos y para todo tu equipo de ahí de la radio. Un beso grande, abrazo para todos y todas. Thank you. Galvano de Punta. Galvano, Galvano de Punta. Pensando en comunidad. Estamos al aire, pero le estoy diciendo a Coquito, las copas no son descartables, ¿eh? Les digo, yo no tengo copas en casa, así que compré estas tres copitas chiquitas, hermosas, mononitas, todo para este momento y me las llevo. ¿Está bien? No, ¿se entiende? No, no, yo me llevo la mía. Llama a la policía, Leo, hay acá un insurgente. Así que llama a la cana. ¿Qué va un a divergente ser? Sería. Un divergente, un insurrecto. Hablemos con propiedad, dijo alguien que alquilaba, ¿viste? Bueno, claro. No importa. Un chiste malísimo. Pero bueno. Un bravismo. Esto no tiene nada que ver con nada, que tenga que ver con lo que pasa. Por favor, cierren los micrófonos, que lo abrió Leo el micrófono. Te dije que no era momento para abrirlo, pero bueno. Estamos sobre... Yo le digo que la gente que se quedó afuera no lo van a poder creer. Hay más de 15 personas que teníamos pensado llamar que se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Así que lo lamento, el viernes que viene estaremos hablando con ellos. Ya, mil disculpas, por ahí algún llamadito más, pero no más. No podemos, no nos quepa. ¿Viste? Cuando uno dice, no te quepa. Bueno, no te quepa duda que quisimos hacer todo lo mejor, pero no podíamos encriptarlo más. Y estamos con alguien que sí queríamos hablar, porque hoy es el Día del Ambiente. Y te miro a vos a los ojos, que no separás la basura, que no estás haciendo un joraca. Ya, a vos te estoy mirando. No te creas que es a vos al que estoy señalando. Es a vos que estás del otro lado, a vos que estás del otro lado escuchando y no haces nada y después se rajan las vestiduras, ¿viste? Soy ecológico, soy esto, soy aquel, y después nada, cero. ¿Está bien? Cero. No te dije a vos. Estoy hablando con mi imaginario invisible. Le estoy hablando a él, al que está del otro lado. Para eso estamos con Miguel Ojea, que es de la COPE, Todo por los Chicos. ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Ezequiel? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la gente por ahí? ¿Cómo anda Leo? ¿Todo por ahí, Ricardo? Si está y todo lo demás. No, antes que nada... Ricardo lo mandamos a pasear, lo mandamos a comprar pirulines a Ricardo. No, Ricardo hoy en Calvano de Punta no entra porque... No. Es de San Lorenzo, con eso te digo todo. Ah, bueno. Primero, antes que nada, le quiero mandar un saludo a todos, que tengan un feliz cumpleaños, un aniversario más de la radio comunitaria. Y le quería hacer llegar un saludo especial a todos ahí de parte de la cooperativa Todo por los Chicos, que tuvimos la oportunidad... De dar una mano ahí también, me acuerdo esa oportunidad y que para nosotros fue muy bueno, muy importante también para, como venimos siempre aportando algo a la comunidad, no podíamos faltar en esa ocasión. En la comunitaria, no podía faltar en la comunitaria, era, claro. Era así. Sí. Bueno, Miguel, te queremos agradecer porque la verdad que nosotros también, desde acá has estado siempre en la limpieza de playas, bueno, ustedes están todo el tiempo, bueno, en las redes sociales se los ve trabajando a lo largo y a lo ancho. Este acompañamiento que siempre han estado en Calvano de Punta, hoy a todos, también Gastoncito Garriga, que debe andar por ahí. Hay una lista infinita de compañeros, Juan también de Pipinas. Bueno, cuánta gente linda que hemos estado hablando, que hoy nos mandaron saluditos. Y vamos a empezar con Calvano de Punta de nuevo, a hablar temas. A ver qué pasa con la recolección de la. Están haciendo, están separando, no separan, no le dan bolilla. ¿No estamos haciendo cargo? La verdad que cambió un poco mejor, está la gente, viste, están separando un poco más y bueno, este tema de la pandemia también favoreció en cierta forma, digamos, que hay menos consumo también, digamos, ¿no? Menos consumo, la gente está más consciente de lo que tiene que consumir y bueno, a nosotros no nos favorece que consuman menos, digamos, pero bueno, está mejor todo y nosotros seguimos igual en dos grupos cortados, digamos, uno un grupo a la mañana, otro grupo a la tarde, seguimos haciendo el mismo trabajo, no descuidamos el centro del pueblo y todo lo que teníamos haciendo la recolección diferenciada, muchos telefónicos, muchos llamados para seguir asistiendo y no descuidar, digamos, el medio ambiente, ¿no? Porque nosotros estamos dedicados a eso, la limpieza de playa la vamos a seguir haciendo y todo lo que veníamos haciendo también lo vamos a seguir haciendo como veníamos antes. Bien, bien, bien, buenísimo. Bueno, hoy no, hoy ya no va a entrar, pero para la semana que viene sí vamos a querer tenerte y hablar un poco más, porque la cooperativa ha pasado, se municipalizó, como todos sabemos. Entonces, bueno, después queremos comprender un poco bien cómo fue esta situación, pero no, no es para este programa, ya no, no tenemos tiempo para desarrollarlo, lo vamos a dejar para la semana que viene, pero bueno, que sea lo mejor, todas las decisiones que tome la cooperativa, el municipio y demás, que sea lo mejor para la comunidad, que sea lo mejor para ustedes que son los trabajadores, y bueno, como siempre les digo, desarrollan una tarea enorme, ¿no? Una de las más difíciles, hay que estar, vayan, yo le digo a todos, a todas y a todes, vayan a ver lo que hacen. Pero vayan allá, porque conviven entre medio de la mugre. Es la verdad que un trabajo que muy pocas personas se las cargan a la espalda, ¿eh? Que se las cargan. Entonces me parece que a usted le pone el pecho, no, no es fácil, no es fácil lo que hacen. Así que todo mi respeto, todos nuestros respetos, y ojalá que la gente más conscientemente empiece a separar la basura y todos empecemos a comportarnos como corresponde. Gracias, Miguel. No, no es nada, así que nosotros el compromiso lo tenemos desde el primer día y lo vamos a seguir teniendo, porque la verdad que alguien tiene que hacer ese trabajo. Bueno, nos toca a nosotros hacerlo, pero esto tiene que proseguir por los años, ¿no? No, no se puede quedar en esto nada más y generar más conciencia para la gente y para todos, porque en realidad hay que dejarle un mundo mejor a las nuevas generaciones, ¿no? Está pensado así para que sigan el tiempo, se mantengan el tiempo y que la gente empiece a valorar con este tema, viste, que ahora que pasó lo de la pandemia, la gente empezó a tomar un poco más de conciencia, el medio ambiente se está curando, digamos, de a poco, pero bueno, es medio largo, pero bueno, es así, lo natural, que favorece a Punta Indio, Verón y que todos los alrededores, es una lástima que se pierda por no tener, digamos, una planta recicladora, que la tenemos, aprovechémosla, y todo eso, ¿me entendés? Hay que seguir dando charlas y demás a las escuelas y demás, y creo que eso va a favorecer un montón también a la recolección y a tomar conciencia de que tenemos que cuidar el planeta sí o sí, no nos queda otra. Bien, bueno, cuenten con la comunitaria, cuenten con Calvano de Punta, cuenten con nosotros, porque el trabajo que hacen, independientemente con las diatribas que se pueden armar entre la municipalidad, las tensiones laborales y todas las cuestiones, tienen que quedar a un lado. Eso es un aspecto que ojalá se resuelva siempre de la mejor manera, y otra cosa es la gran tarea que desarrollan. Así que gracias, compañeros, compañeras, a todos los que están ahí en la COPE. De nada, gracias a vos por darme un lugarcito para hablar de la COPE y de lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo, porque en realidad vamos a seguir en el mismo lugar y vamos a seguir trabajando como veníamos haciendo el primer día, con el compromiso de siempre y con todos. O sea, sí, muchas gracias por el espacio. Cuando nos juntemos vamos a charlar un poco mejor y bueno, vamos a evacuar algunas dudas que tiene más la gente que nosotros estamos bien, digamos. Bien, bien, buenísimo. Estamos bien, seguimos muy fuerte como grupo, como todo, así que gracias equipo por el espacio y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias, Miguel, a vos. Ya venimos con el último bloque y nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. Gracias, Miguel. Te mando un abrazo a vos, a Bufanda, a todas las compañeras, compañeros, a todos los de la COPE. Dale, dale. Mañana yo le informo enseguida. Dale. Un saludo y todo lo demás. Gracias, gracias. Nos vemos. No, gracias a vos. Calvano de Punta, pensando en comunidad. Todos los viernes de 18 a 21 horas. Por la comunitaria FM Punta del Indio, la 100.3. Noticias, información, actualidad, debates, reportajes, entrevistas, turismo, producción, ambiente, cultura y todo lo que tenés que saber para estar informado en Punta Indio. Calvano de Punta, pensando en comunidad. Comunicate a nuestro WhatsApp 115-4089-215 o a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Calvano de Punta. Pensando en comunidad. Comunitaria de Punta del Indio. Felices 6 años. A pesar del aislamiento, los acompañamos. Por muchos años más, un abrazo a todos. Felicidades. Amigos de la radio comunitaria de Punta Indio, espero que lo estén pasando bien. Acá a la distancia les mando un fuerte abrazo, ya que estamos en cuarentena y hay que cuidarse. Recuerdo el año pasado cuando estábamos plantando un ombú en la puerta de la radio y hoy tenemos que estar en cuarentena. Bueno, ya nos vamos a encontrar y vamos a nuevamente estar juntos para el año que viene cumplir el 7º año. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas. Pásenlo re lindo y festejen a 2 metros de distancia. Pónganse en barbijo. Los quiero mucho. Punta del Indio 100.3. Buenas tardes, gente del programa Calvano de Punta. Mi nombre es Dani Ripa. Algunos me conocen, otros no. Soy de Cabañas Tunquelén, de Punta Indio. Bueno, en esta ocasión saludarlos. Me comunico para saludarlos, para felicitarlos. Por el relanzamiento, vendría a ser, de su programa Calvano de Punta, el programa cero de Calvano de Punta. Después de haber estado ausente un tiempo, bueno, una alegría enorme que se retome. Entiendo que es un programa renovado, con, como siempre, ¿no? Con la misión de ser un programa participativo, de ser un programa social, de ser un programa cultural. Además está decir, también hago extensivo el saludo a toda la radio, sabiendo que el día sábado se cumplen 6 años de su fundación, de su arranque, así que bueno, un saludo cordial de mi parte también para toda la gente de la radio. Como decía, bueno, Ezequiel, felicitaciones. Sé que sos un tipo emprendedor, que sos un tipo de darle para adelante. Y creo que en esta época de tan difícil para todo el mundo, ¿no? Me refiero a la situación mundial, con esta pandemia, con cierta incertidumbre. Lo mejor que podemos hacer es transmitirle a la gente las cosas de otra óptica, desde la óptica, como decía recién, de la participación, desde la óptica de la buena onda. Creo que Punta Indio, además, en Punta Indio se está gestando un cambio importante. Y esto va acompañado desde la comunicación, que es fundamental para cualquier pueblo, la comunicación y tener la palabra y tener voz y voto es una herramienta básica, es una herramienta fundamental. Y si esa voz y esa comunicación se traslada y se abre un espectro de buena onda, mejor todavía. Creo que cuando uno genera cosas positivas o propone cosas positivas, recibe a cambio cosas positivas también. O sea, el lema de cosecharás tu siembra es muy válido para esto. Creo que, como te decía recién, Ezequiel, sos un tipo que siempre emprendió, que siempre tuvo gestión, y creo yo que esto de este programa, de retomar esta senda radial mejorada, tengo entendido que mejorada, y así lo espero, no hace más que hablar a las claras de ese perfil, de un perfil diferente, de un perfil que apuesta a mejorar tanto la parte social como la parte de comunicación, como la parte educacional, como la parte cultural. Y bueno, esto también de estar participando desde este humilde saludo, de este lado, habla a las claras de la participación. Creo yo que hoy todas las voces pasan a ser válidas, obviamente en un marco de respeto y en un marco de debate, y sé que ese marco está dado porque conozco la onda del programa y conozco la onda y la impronta que le vas a poner vos a esto. Así que bueno, nuevamente felicitarte, darte todo el apoyo, toda la fuerza. Yo sé que fuerza es algo que no te falta, pero bueno, sabés que también hay mucha gente que está tomando la posta de tus propuestas y bregar porque Punta Indio sea un lugar mejor para todos, para laburantes, para comerciantes, para turistas, para gente que vive, que reside, gente que llega de visita. Creo que es un lugar abierto para todos, y que en base a eso se va a lograr y se está logrando una apertura de un Punta Indio que es el que todos queremos, ¿no? Así que bueno, Ezequiel, como te decía, un fuerte abrazo. Saludos a toda la audiencia de FM Punta del Indio 100.3 y bueno, que sea con toda la fuerza y seremos testigos del crecimiento de este programa y de todo Punta Indio en general. Abrazo grande. Hola Eze, Leo, oyentes, habla Sofía Siqueira, soy psicóloga y vamos a estar los viernes cada 15 días en la columna de Charlando con Sofi, donde vamos a estar pensando, reflexionando y conversando sobre diversas temáticas, muchos temas bien variados desde las voces de distintas mujeres. El primer viernes vamos a estar reflexionando sobre algunos de los efectos de estos 3 meses que llevamos de cuarentena en las familias. Vamos a empezar por ahí. Así que bueno, vamos a estar pensando y reflexionando desde distintas voces algunos de los efectos de cómo estamos transitando las familias estos primeros meses de la cuarentena social, preventiva y obligatoria. Después vamos a estar con muchas otras temáticas, siempre desde las voces de distintas mujeres. Así que bueno, espero que les guste y dejo el contacto también por si quieren comunicarse, hacer comentarios y sugerencias. Un feliz cumple a la radio y les espero cada 15 días los viernes. Saludos para todos y todas. Hola, Eze. Bueno, no sé si tienen señal o no tienen señal. Solo quiero desearte un feliz comienzo de Calvano en Punta. Siempre dije que sos la primera persona que me recibió cuando fuimos a liberar tortugas marinas con el programa de conservación del zoológico a la playa con los chicos del jardín, de la ruta. Así que, bueno, te mando un abrazo enorme a vos, a Leo. Les mando un beso a toda la comunidad de Punta Indio, a la comunidad de la radio comunitaria, por muchos años más de comunicación libre, popular, comunitaria, colectiva. Por muchos años de encuentros, de fiestas, con luna llena, con estrellas, fiestas en la playa con los tocadiscos y los discos de pasta, con fogón. Bueno, les mando un beso enorme. Mi corazón está allá con ustedes. Bueno, seguimos acá, ya estamos finalizando, gracias a todos. Hacemos un desagravio a Ricardo Gusmerotti, que es fanático hincha de San Lorenzo. Yo lo tomé como, no, el problema que tiene... No es el problema que es San Lorenzo. No. Nada que ver. Pues acá tengo un hincha de Huracán que está enfrente mío y... Mariano Juan. Mariano Juan. Mariano Juan, bueno. Hoy nos iba a mandar alguien de... del club de Huracán, del club Huracán. Te está haciendo, me parece que el señor Leo. Sí. Frente al micrófono. Ah. Mariano Juan, jugador de River, trabaja en el programa Mariano Clos, amigo mío que íbamos al mandarlo a bailar juntos, y hincha de Huracán. Bien, así 100%. Que no es lo peor ser hincha de San Lorenzo. Así que el desagravio está. No. Hay algo peor, no hay ser hincha de Boca. Pero bueno. Uy, no nos vamos a meter en ese brete porque yo soy. Vos sos hincha de Boca, yo no. Richard, querido, te mandamos un abrazo enorme acá de Calvano Punta Pensando en Comunidad. Tenés que venir un día al programa, pero como invitado. Tenemos un montón de cosas que hablar. Un genio, Richard. Bueno, un genio también. Está Rodo de Ailac, nos mandó un mensaje. Lorena Herrera Chascomú, bueno, Gerardo Costeguis, también Jimena Rolando, le mandamos un abrazo enorme. Nos dice capo de la comunicación, gracias, Jime, Marcelo y Moni. Bueno, tenemos un montón de gente, ahora no entiendo la letra de lo que está escrito acá, pero Marcelo y Carla y su hija Has también, Marce, Moravito, bueno, gracias también del otro lado. A toda la gente linda, está Alejandro Sergio, que llamó por teléfono, nos dejó, no sabemos desde dónde, no le pregunté, mirá, desde dónde, pero Alejandro Sergio también nos mandó un saludo. Hoy se comunicó con nosotros un montón de gente. Mónica Brito también se comunicó con nosotros hace un rato. No alcanza, ya nos pasamos media hora al programa y seguimos recibiendo mensajes, así que, bueno, la gente de la Corriente Nacional de la Militancia de Loma de Zamora. También nos acá nos manda un Ana, que no, me dice, no me animé a mandarte un mensaje de voz y nos escribe. Bueno, hay mucha gente que nos escribe. Hola, ese. Te habla Lula, Lula Gelinek. Te quiero mandar un saludo ahora, una felicitación por el programa y por la vuelta. Y disculpas por no estar ahí en este momento, porque en mi calendario era sábado, hasta hace un rato, así que te estoy escuchando y bueno, voy a ver si ajusto un poquito el calendario para la próxima semana. El calendario maya tiene, todo esto ¿qué es culpa tiene, Leo? Del COVID, porque es culpa del COVID. En realidad de la cuarentena, porque bueno, si ya venía desbrújulada, ahora ya me quedé sin brújula definitivamente. Pero te acompaño desde acá y te felicito y me alegra la vuelta del programa de Calvano de Punta. Besote, abrazo, beso y abrazo para Leo. Bueno, sí, estamos acá en lo último ya. Coquito estuvo compartiendo más de la mitad del programa. Gracias, Coquito, por pasar por nuestro primer programa. Es un honor tenerlo a usted aquí. Usted tuvo en momentos muy complicados y se lo reconozco aquí en el aire. Ha pasado por la Betty, me dijo en lo que necesite estoy. Así que eso no son cosas que no se olvidan. Gracias, y soy el mejor amigo de mis amigos y el peor de los enemigos. Bien. No tengo media tinta. Estamos pide, ¿quiere decir que estamos en pie de guerra porque usted es candidato a delegado? ¿Qué me está desafiando acá? ¿Una diatriba lingüística? No, podemos jugar en las mismas condiciones y no. ¿Podemos hacer un programa juntos, por ejemplo? Sí, pero totalmente. Tipo, ya tengo más. Tipo una especie así de. A mí me gustaba el formato, vio, de la mesa de café, la famosa mesa de café. De polémica en el bar, ¿no? Una cosa así, un Moravito, por ejemplo, un Coquito. A ver, ¿quién más? Bueno, Leo López no puede faltar nunca ninguna tertulia. No. Tertulia sin Leo, no hay tertulia sin Leo López. Tendría que ser como una no hay radio sin Leo. No hay radio sin Leo. ¿Quién carajo dirige los escenarios? No hay tertulia, don Leo, sin usted, ¿eh? ¿Cómo? Con tarta es la tertulia. Tertulia. ¿Es con una tarta o sin tarta? No hay tertulia de verdura sin Leo. No es tertulia, yo me equivoqué. Bueno, pero en serio, Leo, Moravito, Coqui, ¿quién más podría estar? Chamon on the New Clay, por ejemplo. No sabe quién es, bueno, no importa, no. Descúbralo en la semana, quién es, bueno, pregunte, ¿no? En Punta Indio. Hay muchos que podrían estar aquí. No, podrían haber algunos, y te digo más, ya tengo hasta el nombre del programa. Ah, usted ya pensó en este interín, usted pensó nombre de programa. Hay alguien que nos manda un tema, ¿usted puede creer? ¿Un tema? Un tema, no sé qué. Lancelota nos está escuchando del más allá. No sé dónde queda. Tirá la dirección, Lancelot, por favor, porque del más Lancelot allá es de Inglaterra. Él es de Inglaterra al 500. Claro. De la broma de Ávalo. Exactamente. A ver qué. Los caballeros de la mesa redonda. Escuchá. Le gusta el indio, le gusta la fama. Es una versión reciclada de la renga. Álvaro de punta. Muy bien, Lancelot. Bueno, ves que la gente esa inventiva, ¿no? Agarró la guitarra y dijo, ¿querés escucharlo nuevo? Mandámelo en calidad HD. Bueno, Leo siempre con el claro, HD. Claro, y sí, porque viste, este se agranda, sino como JBC, HD, viste, es una cosa que no frenamos nunca. Pero es el cariño de la gente y está bueno. Sí, porque hace muchos años. Usted está en la playa de 25 años, por lo menos. 23 más bueno, o menos. Bueno, vio que andábamos cerca. Entonces, el cariño es infinito de la gente. El cariño es infinito. Te pasan, te saluda, está Coquito. Si no está Coquito en la playa, no hay playa. Si no está Leo, no hay radio. Son esas cosas, ¿no? Que son mojones. Si no está Ezequiel, no está la Betty. No está la Betty, no está el turismo, no está. Bueno, cada uno en lo suyo. Cada uno en lo suyo. Eso está bueno, nos vamos a retirar. Con esto, ¿le gustó el programa? Venimos me encantó, viendo. Sinceramente me gustó mucho y ya te digo, te tiro el nombre para el próximo programa que haremos con Moravito y con... Hay que pensar, tenemos el 4-5, hay que ver ahora temas técnicos con la pandemia, por el director tenemos que hablar del protocolo. Pero si acá tenemos espacio de sobra para estar a más de 2 metros de distancia cada uno. ¿Pero usted cómo lo va a tener quieto a Moravito, por ejemplo? Y lo ato a la silla, le pongo un par de esposas a la silla, qué sé yo. Hay cosas que se pueden dificultar. Pero... hay cosas que es como pedirle a Tarzán pedirle camisa, qué sé yo, no sé. Así que, bueno. Pero muchísima gente ha mandado mensajes, nos hemos comunicado con quien pudimos, le mandamos disculpas públicas al Polo Márquez, también a Fabián Banchero, Amarga... A mucha gente. ¿Banchero que no, o Mantero? Banchero, como la pizza. Es un líder. De la boca. De un líder turístico comunicacional también, que nos hicimos amigos hace mucho tiempo. Y bueno, estamos también ahí en todas las redes. Y hay mucha gente. Samantha tampoco pudimos comunicarnos. Gastoncito Garriga no pudimos. Bueno, había mucha gente que no pudo salir, pero se nos fue el programa. Y bueno, quedará todo para el viernes que viene, ¿eh? Así que mil disculpas. Ah, Luca Fotis también. O sea, a Polo y a Fotis lo teníamos también por el tema de que este domingo es el día periodista, ¿eh? Mañana es el cumpleaños de la radio. Hoy empezamos de nuevo el programa, el día del ambiente. ¿Puedo proponer algo? No. Bueno, vamos a un corte. Así ¿cómo que proponga no? Lo que... Es cero democrático este muchacho. No. Si no, Leo no. lo permite. Por favor. Y hay un hueco en el horario de la radio. Sí, ¿qué quiere? El domingo podemos hacer un programa en conjunto para festejar el Día del Periodista y saludar a toda esta gente que hoy quedó... varada. Exactamente. A la deriva. Está usarlo perfecto. Exactamente el Día del Periodista y no antes. No antes, exactamente. Como bueno, correspondería. Exactamente. Bueno, sí, inclusive nosotros también vamos a tratar de comunicarnos la semana que viene, así es lo prometido que tenemos. Saludos a todas, a todos, a todes. Por ahí nos olvidamos de alguien. Mil disculpas, ya sé que nos estamos olvidando de mucha gente. Gastoncito Garriga tampoco lo pudimos tener. El viernes que viene va a estar también con nosotros. Y bueno, esto fue entonces Calvano Punta Pensando en Comunidad. Gracias, Coquito, por estar aquí con nosotros. De nada. ¿Y me dejás que le tire el nombre del programa? Diga lo que usted quiera. Los jardines de los senderos que se bifurcan. Los jardines de los senderos que se bifurcan se va a llamar el programa. Porque eso sería la pluralidad de voces desde un jardín con distintas flores que cada una toma su rumbo para poner su opinión y su propia impronta y gracia. Exactamente. Bueno, también Patri Luis nos mandan saludo. Bueno, te enviamos un gran saludo, éxito para este nuevo ciclo con un Ezequiel renovado, me pone. Bueno, gracias, destacando que estamos en la víspera del cumpleaños de los 6 años de la radio comunitaria. Gracias, Patri, también. Y Luis, gracias a todos los que nos escucharon por internet. Gracias a todos los que nos escucharon por antena también. Gracias a todos. No tenemos más para compartir. Gracias, Leo, detrás de los controles. Genio total. Y nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Chau. Chau. We'll be right back. Calvano de Punta. Calvano, Calvano de Punta. Pensando en comunidad.